Fuentes, Harry Salvarrey, Tiempos Violentos en Rock and Pop. ¿Cómo anda, don Harry? Bien, muy bien, muy bien. Bienvenidos a Tiempos Violentos, el programa heavy de la Rock and Pop, conducido por un servidor, César Fuentes Rodríguez, y el caballero Harry Salvarrey, que lucha con la informática abrazo partido. Sí, más abrazo partido que Sion. Me viene rompiendo el orto por ahora, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, viene ganando. Viene ganando, bueno, por afán. Valor, en algún momento nivelarás y entonces estará todo perdido. Es lo que corresponde. Lo que hay que aprender es a no sufrir la pérdida, más que a no perder. Claro, bueno, pero no hay problema, recuperaremos. Estamos en una época donde hay tantas computadoras que algo recuperamos siempre. Algo pinta. No hay nada que hacerle. De hecho, vamos a recuperar un sentimiento particular que es aquel que te provoca esta música pesada, esta música fuerte, vibrante, y es que te traslada a aquellas regiones del poder y la gloria a donde quisieras ir todo el tiempo, pero solamente podés permitirte una escapada, y esa escapada te la da la música, mi viejo. Vamos a arrancar con Raven y Power and the Glory. El poder y la gloria lo tenés aquí en Rock and Pop en Tiempos Violentos, hasta las 3 de la mañana y más allá. Take a look around, report back. Raven, una de las bandas más promisorias de una parte de la New Wave of British Heavy Metal, que lamentablemente se quedó, no porque la banda haya parado, pero el descrédito correspondiente a una movida más comercial que intentaron en algún momento les cortó toda aspiración en su momento. Fue una banda demasiado coyuntural, quizás. Sí, tal vez. Pero era una banda maravillosa, de hecho. Sí, incluso hasta es los la verdadera trabajos, banda de los hermanos Gallagher, digamos. Sí, la verdadera banda de los hermanos Gallagher. No hay otra. No conozco otra. No hay. O sea, no hay otra. Es la única. Pero bueno, más allá de eso, vamos a presentar algunas novedades ahora que lo podemos. Hoy, prepárense, porque hoy tenemos unos premios fabulosos, igual que los concursos. Pero me reservo para después de este tema. ¿Sí? Adelante. Vamos a arrancar por novedades, pero quisiera primero mencionar una controversia que hubo estas semanas con respecto a algunas declaraciones de Gene Simmons. ¿Sí? Gene Simmons, sí. Uno de los tipos más queridos en el ambiente y uno de los más odiados, por cierto. Un patinador. Claro. En declaraciones un patinador, por lo general. Bueno, lo que venía de una patinada bestial, que era la de decir que la gente debería estar agradecida con el 1% de los ricos como sí, él. Porque le ha dado trabajo toda la vida. Exactamente. Mientras que los otros nunca le dieron trabajo a él. Claro, a ver, yo puedo discutir con los fanáticos de Ayn Rand lo que quieran. Ayn Rand, una filósofa, llamémosle así, sostenía que los ricos eran los que movían la economía y el resto simplemente seguía en la fila, ¿no? O sea, no es que no tuviera algún punto válido, pero más allá de eso, la filosofía completa te lleva a convertirte en algo horroroso como Gene Simmons. Sí, no, los ricos mayormente son los que deciden los grandes cambios en la economía. Claro, digamos, pero no, a ver, nadie duda. Y son los que caen parados. Digamos, nadie duda que los empresarios generan parte de la riqueza, pero no son los únicos agentes en la generación de la riqueza y mucho menos en la distribución. No, eso ni hablar. Bueno, más allá de eso, el tipo luego se larga, tras cartón, a hablar de que el rock está muerto, sí, lisa y llanamente. Manda la terrible fruta y el comentario que hace es que evidentemente ya no se puede hacer nada, el rock está definitivamente muerto. Para el pibe que se pone a tocar, bueno, el tiempo de él, el tiempo de Simmons, no era una montaña imposible de remontar, pero había posibilidades y podías llegar a un estilo de vida fabuloso haciendo rock and roll. Hoy en día es imposible y la culpa, dice Gene Simmons, la tiene ese pibe de 15 años que se baja, se descarga los discos sin pagar nada. Totalmente, ese es un hijo de puta y claro, la culpa de que el rock esté muerto es suya. Claro, es o una... sea, vos guitarrista, estás en tu casa, enfrente del espejo, tratando de tocar y de parecer rockero y diciendo como todas estas habilidades que yo tengo, este solo que antes no me salía, ahora me sale porque claro, ensayé como un animal toda la noche. ¿Sabés por qué no puedo triunfar? Porque este hijo de puta de 15 años se baja los discos. Totalmente, totalmente. Y no paga por ellos. Porque alguien se lo baja y paga, no sé quién, alguien debe haber. Yo no conozco a nadie que haga una cosa semejante hoy en Habría día. Habría que matarlo, señor. Bueno. Corta la 8. Concedamos que esta lógica medio absurda, alguna gente todavía la sostiene y sostiene el tema de la piratería y todo, que yo puedo discutirlo tranquilamente, pero es una discusión es que para mí es vieja ya. Es largo, es profundo y está perdida ya. Hace 10 años tenía un poco de sentido discutir esto. Hoy en día me parece bastante loco. Pero lo que me sorprendió fueron las respuestas. Sí, eso es lo que te iba a decir. Cuando un tipo como Gene Simmons dice una cosa así, le abre la puerta a 7.000 figuretis para que aparezca y declare. Claro, pero a ver, un montón de 4 de copas está bien, pero algunos nombres pesados sí, también hay en el medio. A ver, Si te acusan de estar muerto, vos salís y reaccionás. Obvio, me parece, Corey Taylor fue el más sucinto. Contestó en Twitter, ¡ja, ja, ja, ja! Corey Taylor le ha hablado mal de Gene Simmons varias veces. Sí, bueno, obviamente. Tiene una enemistad. Justamente no es el mejor de los casos. No. Pero aparece Dee Snider, uno de los tipos más elocuentes de la escena por robo, sí, evidentemente. Y entonces el tipo le contesta algunas cosas muy, muy buenas. Y él dice, o sea, aclarando y subrayando lo del total respeto hacia Gene Simmons, el tipo dice que no podría estar más equivocado. ¿Por qué? Porque el modelo de negocio que ayudó a Kiss y a Twisted Sister a convertirse en grandes bandas, a andar por el mundo en limusina y a tener una vida fastuosa. Sí, acostarse con miles de mujeres, claro, etc. Ese modelo de negocio seguramente murió hace tiempo ya, está, pero muertísimo, no cabe duda de eso. Ahora bien, Si vos te fijás en las calles, en los clubes, en las salas de concierto, si te fijás en las redes sociales, el rock está más vivo que nunca, le dice el amigo Dee Snider. Y encima de todo eso, la culpa no la tiene el pibe de 15 años que se bajó un disco sin pagarlo, sino que la culpa, y realmente acá viene el comentario que me pareció muy elocuente, ¿no? El que mató a la gansa que pone los huevos de platino. Sí, aquella vieja forma de hacer rock. ¿Eh? Claro, dice, es el pope codicioso de las compañías grabadoras de las grandes ciudades que se ahorcaron con su propio nudo de terciopelo. Ah. Me pareció pero brillante la descripción, ¿eh? Qué poeta, y sí, claro. Es terrible, porque ellos fueron los que tomaron ventaja del consumidor y del músico. Artista, claro, sí. Lo pone lo de artista también, obligaron a todo el mundo a buscar una alternativa para poder presentarse con la música ante el mundo o para poder escuchar música, como sea. Entonces, da ejemplos concretos, ¿eh? O sea, y con precios. O sea, el tipo dice, en algún momento la industria discográfica vendió al público en general que estaba introduciendo el formato de CD para crear algo muy superior a lo que había antes, al vinilo. Efectivamente, había menos ruido, pero te decían que el CD no lo podían romper ni con un martillo, que no se rayaba nunca. Todo mentira, sí, todo lo sabemos. Cuando empezó a haber CDs de 10 años de antigüedad, empezó a saltar que los CDs sí se deterioraban. Claro, totalmente. O sea, incluso más rápido que los cassettes, ¿sabes? Bueno, entonces, el consumidor creyó esto y pasó a pagar $18.98 a precio de lista un CD, contra los $7.99 que pagaba anteriormente por el disco. Uh-huh. ¿No? Entonces, por un CD que aparte era más barato de fabricar que el disco. No. Al principio, supuestamente no. Eso es lo que ocultaron. Claro. Es la información que ocultaron. Pero cuando después la demanda... Esa verdad se cae, digamos. Claro. Después cuando la demanda hizo que los CDs se pudieran fabricar a $1 la unidad, el precio nunca bajó. Entonces, ¿cómo reclamarle a la gente por una cosa así? Entonces lo que dice el amigo Dee Snider es que el rock and roll está más vivo que nunca, porque hoy los pibes que tocan rock and roll lo hacen por amor a la música. No tienen la guita en mente como una posibilidad de distracción. Es que para mí el error que comete Gene Simmons, digo, y él lo debe saber perfectamente bien, es confundir la vida o muerte del rock con la vida o muerte de las grandes estrellas de rock, que es otra cosa. Exactamente. Es muy posible que de acá a 30 años no tengamos otro Gene Simmons, o sea, que no haya otro personaje como esos, que probablemente esos personajes sean los Justin Bieber, o sea, estén en otro género donde el consumo está más vivo, digamos, ahí sí, el consumo, no el rock. El consumo, está sí, más sí, vivo sí. Y mueve mucha más guita. Bueno, tiene sentido que sea acá, así. Acá viene la otra parte del asunto, porque si tomamos la discusión en su raíz, aquí hay que meter a Rob Zombie también, el cual señala que parte de la culpa de la decadencia del rock... Suya. No, en Estados Unidos, específicamente en Estados Unidos. Sí. Parte de la culpa la tuvo el grunge. Es decir, no el grunge, sino la manera en que el grunge fue vendido y preparado y apartado por los medios, en particular MTV y demás. O sea, la industria. Sí, pero Rob Zombie le echa la culpa directamente a las bandas del grunge que vivían quejándose del éxito. Yo me acuerdo de una discusión con Steven Tyler. Steven Tyler dice, pero realmente les amarga recibir pilas de plata, salir con las mejores chicas, recorrer los mejores lugares. Dejen a nosotros el éxito. Nosotros sabemos cómo manejarlo. O sea, Steven Tyler con una lucidez de la calle directamente sí, claro. Lo contestó. Y algo de eso hay, porque en Estados Unidos la posta la tomó el rap, la posta que vos decís del consumo. Sí. Hoy en día las bandas, llamémosle de una manera local, poronga, de Estados Unidos, son las bandas de rap. Uh-huh. Las bandas de rock están vistas de una manera medio extraña, que también esto influye en la visión que tiene Gene Simmons de la cuestión. Bueno. Le contestó a mucha gente, entre ellos, bueno, Dee Snider con mucha lucidez y demás, pero el otro que contesta es un señor Saul Hudson, que nosotros conocemos con el nombre de Slash. Y lo queremos mucho. Y lo queremos mucho, que ya tenía una reyerta particular con Paul Stanley por una... No me acuerdo de eso. Sí, tuvieron un tema en algún momento, Slash quería que le facilitaran un endorser. Y Paul Stanley se sintió maltratado por una vuelta que quiso producir a Guns N' Roses y no hubo acuerdo. Bueno, y tuvieron como una pelea o una cosa así, pero no con Gene Simmons. De hecho, se dirige a Gene Simmons con la misma deferencia que lo hace Dee Snider y le aclara ¿no? Que lo que es el negocio de la música ya se despreocupó del rock and roll, pero eso justamente hace que los obstáculos, por más grandes que sean, terminen siendo vencidos por una generación que necesita volver a tocar. Me pareció tremendamente lúcido lo que dijo, ¿eh? Está muy bien. O sea, el tipo que dice... aparte Slash es un tipo que ha tocado con gente más joven. Claro, o sea, que ha buscado músicos más jóvenes para su banda. Totalmente. Y a eso quería llegar porque vamos a presentar el nuevo disco de Slash que se titula World on Fire, Mundo en Llamas. No que puedo nada escuchar nada todavía de eso. Extraordinario. Para mí es el disco de hard rock del año. Así de fácil. Mira. No me extraña, porque de hecho lo comentábamos la vez pasada cuando pasamos un tema, que mientras la gente está preocupada por la marca Guns N' Roses, que saca Axel saca un disco cada, no 15 sé, años. 15 claro. años, ponele. Slash estuvo sacando regularmente discos extraordinarios. Uh-huh. O sea, para mí, de hecho, el más flojo es el donde están todos los cantantes invitados. El de todos los invitados, sí, pero mal que mal tiene color, digamos. Es sí, como, sí, indudablemente. Es un disco muy atractivo para escuchar igual. Aunque... indudablemente, pero lo que él ha hecho con Slash Snake Pit y sobre todo lo que viene haciendo ahora con Miles Kennedy como socio, sí, es extraordinario. O sea, tiene buenas canciones, está magníficamente interpretado, hay ideas, cosa sí, que realmente se le valora. No, y sobre todo no son discos de lucimiento personal. No, en absoluto. Son discos de recontra cancioneros con un sí, buen sí, gusto para componer, espectacular. Sí, sí, y donde además el protagonismo de guitarra no se pierde porque todo el tiempo sabés que Slash está ahí atrás, lo no, sentís, lo percibís. Ni hablar, es imposible no sentirlo. Bueno, para los que después dicen que no se desarrollaron íconos después de cierto punto, Slash está dentro de ese lote. La guitarra de Slash es reconocible, bueno, que es lo que muchos bien, no es... han logrado después. Sí, está bien, pero estamos hablando de un chabón de principios de los 90, de fines de los 80, sí, principios de los 90. Ponele, pero es cuando se empieza a detectar este tema de la falta de un sonido reconocible. Sí. Que tiene que ver también con la cantidad de bandas que emergen todo el tiempo en el mercado. Sí, yo igual, yendo al fenómeno Gene Simmons, de lo que Gene Simmons dice, digo, si tuviera que contraejemplar con artistas, sí, buscaría de internet para acá, digamos, no de internet para allá. Digo, habría que buscar por ese lado. Está bien. Grandes figuras del rock a nivel sonido y a nivel figura y presencia, si se quiere, íconos. Sí. Pero de internet para acá, del 2000 para acá. Claro, está bien. Buscaría ese lado más que nada porque me parece que lo que marcó la barrera en la escena, el quiebre y el derrumbamiento de un modelo de negocios viejo, uh-huh, para ver qué hacemos con esos escombros, es internet. Sí, además hay algo también. La gente pregunta mucho por el recambio. O sea, no va a haber recambio, esa es la realidad. Sí va a haber artistas nuevos que van a tener un nombre importante. O sea, te puedo mencionar algunos. Ghost es un caso. O sea, la notoriedad le llegó. La banda que vamos a presentar luego también es parte de esa notoriedad. Pero el caso particular es que hay formas de llegar a la gente. Lo que no hay es megaestrellatos ya. ¿Por qué? Porque en un punto es muy difícil vender algo a todo el mundo al mismo tiempo y que genere una ola de masividad y también de consumo como la que pretende Gene Simmons. Ese formato está muerto. Sí, no va a haber más Metallica, no va a haber más AC/DC, no va a haber más Guns N' Roses seguramente. No, esos son los últimos de una era. Pero lo que viene ahora, al a mí no en me el rock parece. Pesado, al menos en lo que nos sí, ocupa a nosotros. Sí, en el rock después. Pesado. A ver, a mí me pueden hablar del rap, pero a mí del rap no me van a meter una palabra. No, está porque bien. Porque esa es la realidad. Digo, programa especializado, estamos hablando de eso ahora. Digo, no, lo digo, lo tomo a colación del comentario de Rob Zombie. Claro, sí, sí. O sea, sí, el comentario de Rob Zombie es muy bueno porque Rob Zombie percibe la diferencia. Cuando hablamos de rock and roll, hablamos de que la música es lo más importante. Para el rap no es lo más importante, por supuesto. Para el rap lo más importante es el flow, no la melodía. O sea, no es la música, sino las palabras. Por eso es que es tan difícil meter, lo han comprobado todo el tiempo, meter el rap en países de habla no inglesa. Salvo que sea así, totalmente. Salvo que sea propio. Raperos de habla hispana. Porque lo importante es la palabra, no la música. Entonces es lógico. Ahora bien, bueno, ya metiéndonos de llenos en la cabeza de Slash y su nuevo disco. Sí, Debajo de la Galera. Debajo de la Galera, que debe haber ahí un nido de piojos, pero maravilloso. Deben ser como dinosaurios. Pterodáctilos que vuelan ahí. Igual yo lo conocí personalmente, Slash, me cayó fantásticamente el sí, tipo. Sí, es limpito. Sí, no, pero además de eso me cayó fantásticamente porque es un tipo muy, muy cable a tierra, ¿viste? Sí. Con los pies en la tierra, con buena onda. Y más si lo comparás con su ex compañero de banda. Claro, de... totalmente. Sí. O sea, yo hice una nota espectacular con él y un tipo que me cayó bien de entrada, digamos. O sea, un tipo al que le pediría un tema. llegado el caso. A Axel no me imagino, ¿eh? Tocate. No, te llama a los de seguridad y te golpea. ¡Free Bird! Te deja hecho una masa sanguinolenta en el piso hasta antes de terminar la canción. ¡Destrucción, Axel! ¡Claro! Bueno, la cuestión es que nuevamente con Miles Kennedy, que parece ser ahora el socio definitivo, y que encima tiene la oportunidad de participar de un combo de vocalistas en la historia de Slash solista, que fueron extraordinarios. Todos. Hablamos de Rick Dobre, hablamos de Rod Jackson, tipos con poco nombre, pero con muchísima capacidad, como nos hemos dado cuenta. Y de hecho, Miles Kennedy ha hecho un papel muy, creo yo, por lo menos, ¿no? Muy superior con Slash que con su banda, Alter Bridge. Sí, ha logrado. Es distinto, pero es que el nivel de las canciones es lo que cambia muchísimo. Y sí, está bien, unas las compone Slash. Exactamente, esa es la gran diferencia. Sí. Bueno, World on Fire, un disco particularmente largo, o sea, tiene una abundancia, pero con todos temas que realmente uno puede reconocer, estribillos muy gancheros, una gran versatilidad. Acá tenés la prueba. El tema que vamos a pasar ahora se llama Automatic Overdrive. Estamos escuchando a Slash en Tiempos Violentos. así. Vamos a hacer una primera advertencia. Los concursos del día de hoy van en dos partes. O sea, básicamente son entradas, ¿sí? Para varios recitales que hay ahora al toque. Sí, pero tenemos, si tuvieras que comprar todas, te compras un auto con esa idea. Totalmente. Sí, dos tal vez en este momento. Pero más allá de todo, vamos a presentar el concurso más grande, más sobre el final del programa, porque va a requerir de la pericia y del conocimiento de aquellos fans que quieran ir al show. Me refiero a Dream Theater. Sí, señor. Usted dirá qué es lo que tenemos para Dream Theater. Tenemos un par de entradas para Dream Theater con VIP y con estacionamiento para el día viernes, ¿verdad? Para el día sábado, correcto. Para el día sábado 27 en el Mandarin Park. Eso implica que vos podés ir con el tutú, estacionarlo adentro del predio. Tenés incluso un par de bebidas que recomendamos que consumas con moderación, ya que vas a tener que manejar después, o podés tomarlas al comienzo del show, después tenés 2 horas y pico y vas a estar tranquilo. Ajá. Con eso se te va el efecto y podés manejar de vuelta, quiero decir. Bien. Y lo vas a ver en el VIP, que se ve bonito y lindo y cerca, y que es como debe verse una banda de estas características. Así que tenemos 2 entradas para ver a Dream Theater el día sábado. En Mandarin Park. En Perfecto. Mandarin Park, exactamente. Bueno, eso lo vamos a hacer, digamos, durante el programa. Así que estén atentos, les vamos a pasar un teléfono para que se comuniquen. Y, por supuesto, va a haber una pregunta importante en el medio que van a tener que resolver en el momento. Sí. Porque ese es el truco. Pero no son las únicas entradas que tenemos. No. Pasamos a contar, a enumerar las entradas que tenemos. A ver, Superclub, esto es en Avenida Calchaquí 3100 de Quilmes. Tenemos 3 entradas para ver a Carajo el día 27 de septiembre, el sábado. Perfecto. ¿Sí? Tenemos 4 entradas, que en realidad van a ser 2 pares de entradas, para ir a ver a Patán y a Jason el 26 de septiembre, hoy, viernes. Viernes. En Avenida Rivadavia y Mariano Acosta. Correcto. ¿Sí? Esto hay que estar puntual a las 20:30, lo ponen hasta en la entrada, imagínate cómo es. Es Jason, Patán y Sexta Casa. Correcto. Que tocan. Además, también con uno de los pares de entradas vamos a poner un disco de un nuevo comienzo, lo nuevo de Jason. Lo nuevo Jason, sí. ¿Eh? Así que eso también como para tenerlo en cuenta. Y por si fuera poco, tenemos entradas para Napalm Death y Hatebreed. Sí, señor. ¿Cuándo es Napalm Death? Gran fecha, gran doble, martes 30 de septiembre. Martes 30 de septiembre. Que viene en Flores, que aparentemente habría reabierto. Yo por las dudas, antes de ir, chequearía. Digo, me metería en Facebook, me fijaría el evento, a ver dónde está anunciado, etcétera. Por ahora es en Flores. Bueno, pero las entradas están. Sí, las entradas están, sin duda. Sí. Bueno, todas esas entradas que mencionamos recién, menos las de Dream Theater, las vamos a sortear de la manera habitual. Es decir, ustedes entran al Facebook de Rock and Pop o envían a través de Twitter su elección para cerrar el programa del día de hoy. Sí, tiene que ser algo que sepamos todo y, por supuesto, tiene que haber nombre, apellido, reales y los 3 últimos números del DNI, porque hay que reclamarlo luego esto. Y sí, por favor, aclaren entre paréntesis qué entradas les interesan. Claro. Digo, porque si no, va a terminar dándole entradas a gente que quizás no le gustan o que quería otras. Buenísimo. Entonces, que lo recuerde. Digo, sí. Para no dejar descansando entradas en recepción y que no las use nadie. Claro, totalmente. Haga feliz a un amiguito y ponga si le interesan las entradas o no. Claro, así ¿y que cuáles? Háganlo así. Es decir, que, o sea, a ver, quiero escuchar, Poison, Skinny Bob, por decir algo poco probable. Capaz que se te borra el mensaje. Claro, no. Pero yo quiero escuchar Poison and Skinny Bob, loco, porque soy de verdad y me pinto. Eso, loco. Total. Y entonces quiero las entradas de Carajo y mi nombre es Cacho de la Selva Urtisberea y soy de donde bajo, sea, ¿no? Y el DNI mío termina en 666. Esa mierda, es la idea. A la mierda. ¿Y seguro que querés escuchar a Skinny Bob? ¿Qué, tenés algún problema con mi derecho a la elección? No, tranquilo. No, está todo bien. No, bueno, maestro, no, tranquilo. ¿Por qué? Tranquilo. ¿Por tener un ano contra la natura me discriminás? No, tranquilo, maestro. No, calma. Tranquilo. Ya saben entonces, a través del Facebook de Rock and Pop, que en este momento Agustín está poniendo justamente el post correspondiente, pueden hacerlo. ¿Y nosotros saben con qué vamos a cerrar este bloque? ¿Con qué? Bueno, acá tenés uno de esos casos de una banda que se hizo en parte grande a través de internet. Y es una banda argentina. Es Áspera. Ah, pensé que Lily Allen. No. Es Áspera. Tiene nuevo qué lindo disco. se titula Cada vez más pelotudos. ¿Sí? Este, discazo, discazo. Realmente, a mí el disco anterior no me había terminado de convencer, El viaje al centro de la verga. Pero este realmente vuelve a lo mejor de la banda, indudablemente. Hay mucho para reírse, mucho para rockear. Y te sugiero que le pegues una oída particular a este tema titulado La Poneta. Que tiene que ver con aquellos que no la ponen nunca, mi viejo. ¿Qué quiere que le diga? Hola. ¡Áspera! En tiempos violentos. Ya no alcanza, que el jabón no es federal. La manopla calambrada se merece descansar. Voy a salir de pesca en busca de una almeja para encarnar. Caigo en un bolito turbio, flor de antro marginal, pero que una morocha ideal para empernar. De verse unos minutos, aplico mafia cerebral, me la llevo para el telo, dispuesto para agachar. Voy a cortar la racha, los renacuajos libres van a festejar. Violentos. Viernes de 0 a 3 por Rock and Pop. Imagínate todo un día de tu vida. Todo un día de tu vida. Sin escuchar ni una canción que te guste y sin poder putear a nadie para descargarte. ¿Para qué? ¿No? Digo. Rock and Pop, donde el rock vive. Espacio Publicitario. Orígenes Seguros presenta Franz Ferdinand en Argentina. 26 de septiembre, cambio de predio, Estadio Malvinas Argentinas. Entradas en venta en tuentrada.com y puntos de venta. 15% de descuento clientes BBVA francés. Invita Samsung. Franz Ferdinand en Argentina. Ver bases y condiciones en www.bbvafrancés.com.ar. Rock and Pop. Rock and Pop. Fin. Espacio publicitario. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música. Música que para mí es el clamor del pueblo metalero. Tiempos violentos. Más allá de cualquier discurso. You had your suitcase in your hand. You didn't give no information. You walked off with another man. I'm always standing in the shadows, baby. I watched you give yourself away. Take them home into your bedroom. Oh, you had another busy day. Huh. I tried to look the other way and fake it. You pushed me to the limit. I can't take it. One down, one to go. Just another bullet in the chamber. Squad car. Someday they'll throw away the key. But till that day I'll be a mad dog. Cause that's what you taught me to be. You looked into the eyes of men above you. I was the one who really tried. El amor es un arma cargada. Alice Cooper, Love's a Loaded Gun, desde Hey Stupid. Cuando faltan 15 minutos para la 1 de la mañana, les recordamos que estamos regalando entradas para ver a Napalm Death y Hatebreed, a Jason y a Carajo en distintas fechas. Pará. Sí, sí. Está bien, a Carajo. No, pará. Eso, el final del tema. Ah, vos querés el final. Claro. Porque no termina en fade, ¿entendés? Los grosos lo hacen así. Usted está tratando de seducirme a un debate. No, en absoluto. No, porque veo ¿cómo que... ¿Cómo voy a tratar de seducirlo, señor? No, seducirme en el sentido de arrimarme a un debate que yo realmente no estoy interesado. No. Pero yo sí soy un... No digo un amante del fade, pero me parece un recurso aceptable. Sí, lo sé. Así que, qué sé yo, pero bien. Usted avaló el fade. Se dirá algún día en un debate televisivo. Pero avalé el fade como cualquier otra cosa. Es una obsesión personal mía. No se suba a mis obsesiones. No, todo bien. Todavía aprovecho para agradecer a la gente de Headbangers que mandó el último número acá con una tapa compartida de Dream Theater, Black Label Society, Killswitch, Exos y Ghost. Sí, señor. Un abrazo a Huguito García. Está lindo el número. Después la leeré. Está lindo y tiene buenas notas. Bien. Vamos a hablar de material nuevo, señor. Uno de los más esperados, al menos por quien les habla, que es lo nuevo de Machine Head. Se despertó Rob Flynn con la mala nueva de que se había filtrado una canción que supuestamente iba a salir en octubre, el primer single oficial del disco, que se llama Now We Die. Nosotros ya habíamos pasado en su momento Killers and Kings, que iba a ser el primer tema del disco, el segundo es Now We Die, o al revés, pero son los dos primeros temas del disco. Ajá. Y este iba a ser el primer single oficial. Lo que pasó fue que iTunes británico, el sitio de Apple, pero de Gran Bretaña exclusivamente, lanzó una preventa del disco en la cual, si te lo comprabas, si lo precomprabas, te permitían bajarte ya dos temas del disco. Entonces se filtraron la versión de estudio de Killers and Kings y Now We Die sin que nadie le preguntara a Rob Flynn si estaba de acuerdo. Ah, mira vos, que no le gustó nada. Digo, refrescando este debate que teníamos recién sobre la industria y su relación con los artistas. Sí, sí, digamos. Absolutamente. En este caso, iTunes británico decidió que estaba bien regalar dos discos de dos temas de... Regalar, no, en realidad, obsequiarle al que precomprara el disco. Sí, sí. Dos canciones de Machine Head, sabiendo que aparte automáticamente se filtran en la web. Tengan en cuenta que antes era completamente discrecional esto. O sea, antes pasaba todo el tiempo. Los artistas no se enteraban de lo que hacían las compañías y las compañías sobre las protestas no hacían más que reírse o permanecer en una indiferencia de lo más corporativa. Bueno, para los que se suben al discurso corporativo de que la industria mata, de que el fan que descarga discos mata al artista, bueno, sepan que en casos como estos, por ejemplo, es la industria la que está haciendo algo que directamente va en contra de lo que el artista quiere y propone. Y de hecho, Rob Flynn dice que escribe mucho, ¿viste? Tiene sus blogs y escribe mucho. Dice que primero se calentó, que se pusieron del culo todos ellos, que estaban recalientes, que no podían creer cómo había pasado. Y después dijeron, la verdad que es una lucha perdida, no tiene sentido, es al pedo. Claro. Y lo que hicieron fue subir los temas a YouTube en buena calidad de audio para que los pudiera escuchar todo el mundo e instar a la gente a que los comparta. No a que los baje, pero es una sutileza, lo sabemos. Sí a que los comparta. Lo que vamos a hacer nosotros es exactamente eso. Vamos a compartir el primer corte oficial, el segundo tema en conocerse, de Bloodstone and Diamonds, que es el próximo disco de Machine Head, que va a salir el 1 de noviembre por Nuclear Blast y que tiene, según lo que declara Rob Flynn, una composición más sencilla, con arreglos más sencillos, pero por lo que se puede escuchar en la canción, que vamos a poner un ratito, arreglos más sutiles, si se quiere. Tiene cuerdas, tiene arreglos de cuerdas. Tiene un tono muy épico. ¿Qué lo hubiera dicho? Sí, conservan las canciones largas, obviamente. Y tiene una cosa que yo creo que son esas cosas que si no te las explica el tipo que las hace, difícilmente te des cuenta. Especialmente acá que no hablamos inglés. Pero dice Rob Flynn que eligió un estilo compositivo para las letras más sencillo. No tan floreado, digamos, si se quiere, no con tantas imágenes. Sí. Pero sí haciendo mucho énfasis en el sonido, en cómo suenan las palabras en el tema. Y en un estilo que él llama cluster poetry o una cosa así. Que tiene que ver con agrupar sonidos fuertes, las consonantes explosivas, en todos los idiomas se puede hacer ruidos, semejante cosa. Por eso. Es una suerte de aliteración. Yo no lo sabía, no lo conocía. A ver, pero cuando vos decís, por ejemplo, al ver un verso de poesía castellana, Góngora, infame turba de nocturnas aves, es un verso de Góngora. Sí. O sea, el tipo pone el énfasis en la U para darle ese sabor gutural. El tipo en el poema está entrando a una caverna y entonces la infame turba de nocturnas aves es como que se le vienen encima. Bueno, esa es una manera de hacer poesía que con las imágenes apoyadas en los sonidos crea como una atmósfera en sí misma. En la música no suele hacer falta, no, porque bueno, ya la música crea el clima. Esto pero lo que existe. Hace, lo que hace Rob Flynn es, de explícitamente y sin mencionarlo con nombre y apellido, agrupar estas consonantes fuertes y, sí, y duras, digamos, para hacer énfasis junto con los riffs. Dice que en muchos casos tuvo que sacrificar un poco la poesía por eso, pero que le gusta como queda y que queda no, para bien. Eso que cante en alemán. Y que simplifico, claro, totalmente. Totalmente, o sea, cantás en alemán, los Rammstein no tienen que esforzarse nada. Lo que le da fuerza a las letras bastante escuetas de Rammstein es eso, en gran parte. Rise, pues así te aterra la entrada. Bueno, no hace falta mucho más para asustar Rob Flynn con Machine Head. Lo que vamos a escuchar es una canción un poquito larga, dura alrededor de 7 minutos, es un tema épico, tiene muchos arreglos de cuerda, como van a escuchar ahora. Se llama Now We Die. Y es el adelanto de Bloodstone and Diamonds, cortesía de iTunes Gran Bretaña, que decidió filtrarlo a las masas. Machine Head suena en tiempos violentos, a señores y señoras. Stay at the end. they are wrong, will scream with me. I do believe I need your help, for I have melt, held fist at skies and cry. Machine Head, Now We Die, canción épica, canción larga, adelanto de Bloodstone and Diamonds, disco que sale el 1 de noviembre por Nuclear Blast y que ya ha dejado filtrar un par de canciones. Muy bien. Lo que viene a continuación es material que ya veníamos anticipando también hace bastante, ya habíamos presentado también la primera canción que se había conocido de este disco, es lo nuevo de Exodus, señor. Exodus, banda emblema del thrash metal, que decidió volver con todo y volver con una estética que rinde claro tributo a la situación que están viviendo ahora, que es esta especie de coyuntura, esta especie de burbuja del thrash que se armó hace unos 10 años, ponele, y que todavía sigue viva, en la cual los jóvenes toman como referencia de banda de thrash, las nuevas bandas que surgen especialmente en Estados Unidos, toman como referencia de thrash más a las bandas de segunda línea como Testament y Exodus que a los cuatro grandes del thrash más famosos, que son Metallica, Megadeth, Slayer y Anthrax. Sí, en el sentido de que es difícil que se les caiga una idea, va. Vamos por ese lado. Sí, eso sí, o sea, obviamente acompaña, como siempre, el arte es transversal, y así como en la música pasa eso, pasa en las películas, que hace mucho tiempo que no vemos historias originales, sino que vemos remakes. Sí. De la misma forma, hay muchas bandas que, aprovechando una frescura también que tiene sentido, porque para tocar este tipo de música para mí hay que ser joven, salvo los elegidos como Exodus, digo, la mayoría de las bandas medio que se terminan gastando por lo insostenible que es verlos arriba del escenario y escucharlos cantar lo que cantan. Me parece que muy pocos son los que pueden sostener esto a lo largo del paso de los años y que necesitan una nueva guardia de pibes jóvenes que hagan esta música. Para mí lo de Overkill es una proeza. Bueno, Overkill es una proeza, es una proeza. O sea, los tipos son absolutamente convincentes cantando canciones para chicos de 15 años. Totalmente, es una proeza. Es increíble. Es insólito y es estamos de acuerdo en que es un caso de excepción. Sí, sí, sí, totalmente. Bueno, lo mismo pasa para mí con Exodus, que sobre los últimos 3 o 4 discos había encontrado una vuelta mucho más madura, con composiciones mucho más complejas, con canciones también mucho más largas, con 8, 9, 10 riffs por tema, o sea, y canciones muy complejas. La vuelta de Cetro Sousa marca una vuelta a la adolescencia, claramente, en Exodus, y lo van a terminar de comprobar cuando escuchen la canción que vamos a poner ahora. Pero por lo pronto les cuento. Puedo hacer una observación muy picante ahí. ¿En qué sentido? O sea, yo creo que Cetro Sousa es incapaz de componer otra cosa que no sea esa. Es posible, no sé. Porque va por ese lado, o sea, tanto en Hatriot, la banda que tuvo él, como en Exodus. ¿Qué tiene todavía? Con los hijos. Digamos, lo que el tipo canta es siempre lo mismo, o sea, siempre mete el mismo tipo de líricas. Sí, totalmente, ¿sí? Es muy posible. O sea, y con un... Ojo, a mí me parece muy digno eso. O sea, a mí alguien la otra vez me hizo un comentario tipo, no me acuerdo, salí una foto con alguien y me dice, che, avísenle a estos pibes que se terminó la adolescencia. El día que se te termina la adolescencia estás muerto. O sea, desde mi punto de vista, pueden no compartirlo el resto de gente. No, posta. Depende cómo se termine, o sea, depende en qué la convertís. Claro, a eso me refiero. Hay gente que ve efectivamente el fin de la adolescencia como el fin de todo lo divertido y lo bueno de la vida y que lo que viene después es un traje y una oficina. Claro, bueno. Puede ser. Si vos, para la gente si que, vos te para... quedás con el traje de la oficina, en cierto modo estás matando la mejor parte de vos. Sí, si te quedás con eso, sí, pero yo, si no, yo, no, creo, yo no creo que la única oficina, alternativa que sea vivir en la adolescencia o matarla. No, me no, parece no, que no, hay no. otras cosas en el Por medio. Supuesto hay otras cosas, pero digamos, si perdés de vista aquello, bueno, en cierto modo, la mejor parte de vos muere. Sí, yo creo que si lo olvidás y te da vergüenza, ahí sí. Ahí, ese es el punto. Yo creo bien, que si, bien explicado. Si te da vergüenza, tu propia juventud es una mierda. Totalmente, bueno, ese es el punto. Esta gente, la verdad, está muy amigada con eso. ¡Metal, rompamos todo! ¡Váyase ahora! Dale, ¿qué hay de valor para romper? ¿Qué hay de valor? Dame esos auriculares, rompamos todo. No son tan bien. Valiosos. No, bueno, qué cagada. No hay nada valioso no hay acá nada al final. No hay nada valioso, no hinche los huevos. ¿Qué va? ¿Vos tenés un anodo? Dame que la parto al medio. Ven, no hace falta, está muerta. Qué bárbaro. Pero para que te des una idea de parte de las letras de esta canción que salió nueva, se llama Blood In, Blood Out, es la que le da nombre al disco que va a salir ahora el 14 de octubre. Dice, sé testigo de la génesis de la violencia, de la forma en la que era en su momento. Uh-huh. O sea, como ustedes, pendejos, que vienen a tocar ahora, escuchen la posta como la hacíamos nosotros. Estuvimos acá desde el comienzo con la mente en un carril único, mantuvimos el odio vivo, como, o sea, insistiendo sobre la idea de que todo esto no se generó de la nada. Como que vienen a cosechar lo que sembraron. Sí. Hoy vamos a luchar como si fuera 1985. ¿Querías más explícito? Ese cetro. Ahí tenés. Este cetro, por eso. Ese cetro. ¿Hacer hay que ponerle un collar de púas? Sí. ¿Viste? Y una cadena y atarlo a la pared. Porque absolutamente. Es lo único que hay, ¿viste? No, no, no se puede hacer otra y cosa. Y termina con una frase que es, esta es una puta dinastía de notoriedad trayera. O sea, Exodus, Blood In, Blood Out, suena así, como la concha de la luna. tiempos violentos. Rock and Pop. Donde el rock vive. ¿Alguna vez te quedaste un ratito más en el auto solo para seguir escuchando la radio? Son de los nuestros. Rock and Pop. Donde el rock vive. Rock and Pop. Espacio publicitario. Rock and Pop. Fin espacio publicitario. Una nueva batalla asoma en la radio. Ellos y nosotros. En esta esquina no te va a gustar. En esta otra esquina, Rock and Pop. 10 minutos con Miki Luzardi. ¿Cómo andan mis compañeros de No Te Va a Gustar? 10 minutos con Maitena Boitis. No Te Va a Gustar versus Rock and Pop, Rock and Pop. 10 minutos con Tapa Martín. Estamos con Emiliano, con Denis, con Martín. Buenas tardes, chicos. 10 minutos con Guille Leos. Nueva entrega de Rock and Pop versus esta vez no. El miércoles 1 de octubre, durante todo el día, unos preguntan, otros contestan. De un lado, Rock and Pop. Del otro, No Te Va a Gustar. Acá. Cuando el mundo da vueltas más rápido que nunca, nosotros hacemos lo posible por parar y apreciar mejor el paisaje. Hoy te embotellan el agua y te la cobran. Comercian con el hambre de millones. Le ponen precio al aire que respirás. Pero se apuran a advertirte que para los sueños rotos no hay devolución. No hay devolución. Tiempos violentos. Somos rebeldes. No porque pateamos tachos, sino porque insistimos en juntar la basura. La basura. Visitas de la joven guardia, como decía recién, ¿eh? Porque está Larry y está también la gente de Borax. Sí. ¿Qué tanto? ¿Todo bien? Todo bárbaro, che. Bueno, bárbaro. Voy a arrancar por preguntar algo que es directo. ¿Cómo se te ocurrió regrabar este tema? Buena pregunta. Mirá, lo agarré con la guardia baja. Sí, sí. Bueno, en realidad. Con la nueva guardia baja. En realidad, se grabó Realidades. Uh-huh. Que es un demo, tiene formato demo, que fue cuando hicimos el tributo. Hace un par de años bien, atrás, sí. Con el Eddie Walker en el Vasco, bueno. Está bien. Y bueno, ya que sacamos a la cancha Realidades, uh-huh. metimos aquello bastardo y lo reversionamos. No está tan diferente, pero bueno, le dimos una vueltita más. Sí. Claro, está bien. De como para, digamos. Claro, como para actualizar. Como a mí me gusta. Bien. Sí, bueno. Bueno, así, justamente lo que dice Larry tiene que ver con la edición del nuevo disco. Ese se titula Pan y Circo. Que ya pasábamos, ya adelantamos algún tema. De Borax lo mismo, con Metalización. Y justamente las dos bandas están acá para presentar los respectivos discos finalmente. Que encima ya los temas los tocaron en vivo y todo. ¿Cómo vienen sonando? Mirá, Metalización hicimos una presentación en Asbury. Oficial, o sea, pero sí, en todos los shows, inclusive en el interior donde estamos yendo mucho, estamos haciendo los temas del disco. Sí, arrimate más al micrófono, ahora. Me dicen acá que si no, no recibe bien. No, que estábamos presentando el disco en el interior, más que nada, y acá también, ya hicimos un Asbury, y bueno, y casualmente para el Metal para Todo vamos a darle mucho hincapié a eso, al nuevo disco. Claro, las dos bandas además van a estar tocando en el Metal para Todos. No tengo acá la data, pero ¿cuándo toca cada uno de ustedes? Mira, Borax está el 18. El 18. Que sería el sábado. Sí. En escenario 1. Ah, mira, acá tengo, sí. ¿Tenés grilla? Sí, sí. Sí, sí, de 18:40 a 19:10 en el escenario 1, sí. Que sería el escenario Ricardo Iorio. Exacto. ¿No? Y Larry está tocando... El domingo. El domingo, de 18 a 18:30. También en el mismo escenario. En ese horario. Está bien. No nos aprendimos los horarios todavía, es un kilo. No, es un kilo, son 80 bandas. Me estoy volviendo loco también. Entiendo que también es uno de los festivales más importantes para la escena local. Y por eso tanto detalle, por eso venimos haciendo el recuento en cada programa y todo. Pero, ¿qué significa participar de este festival para las bandas? Caso de Borax, por ejemplo. Bueno, creo que es la cuarta vez consecutiva, ¿no? Que estamos. Sí, ese es impresionante porque ahí se junta todo el público, digamos, de heavy metal, que van a ver a todas las bandas y bueno, primero que es un festival que creo que es el más grande de Sudamérica, al menos lo que se muestra, buen sonido, todas las bandas con el mismo cantidad de tiempo, con el mismo prácticamente backline de sonido, y está bárbaro, ¿viste? Está bárbaro porque ahí de hecho nos encontramos con amigos músicos, con toda la gente, ¿viste? La verdad que es maravilloso participar de ese festival. Está bien. ¿Y vos, Larry? Y nosotros, esta es la segunda vez que participamos. Estuvimos anteriormente con el tributo. Claro. Yo creo que, bueno, está muy bien organizado. Y principalmente la oportunidad de la gente que viene del interior de poder escuchar a las bandas, ¿no? Para mí es importante eso, ¿no? Y para nosotros, bueno... Otra oportunidad de poder demostrar más que nunca que tenemos un disco nuevo en la calle. Vamos a hacer una mini presentación de lo que va a ser la presentación oficial de Pan y Circo. De paso, mando el chivo. Dale. El 29 de noviembre en Asbury. Está bien, esta es como una previa, entonces. Exactamente, lo toman así. Incluso vamos a tener un par de invitados también que van a participar ese día. Ya, me voy a referir al disco, a Pan y Circo. Acá ya tenés una banda que es estable, podríamos decir. Sí, de hecho, te trajiste acá al guitarrista, ¿no es cierto? Guitarrista Omar Melink. Y faltaría Walter Collazo, que es nuestro baterista. Bien. Y, digamos, ¿te lo sentís consolidado como banda, el grupo, o no? El trío hace rato que venimos trabajando juntos. Sí, sí. O sea, ya para la época del tributo ya tenías la misma gente, ¿o todavía no? ¿Cómo? Para la época del tributo, ¿tenías la misma gente? No, cambiamos el guitarrista. Claro, por eso me acordaba yo. Cambiamos el guitarrista. Si sentís que el grupo está consolidado. Como banda. Sí, absolutamente, claro que sí. Estamos más pensados que nunca y bueno... Acá tenemos una banda de invitados también, quisimos que participen, son todos amigos. A ver, para que lo vamos repasando, de hecho. Está, acá bueno. Es una especie de... ¿Te acordás, César? Volvemos al pasado. Billy Bonnie y la pesada. muy al pasado. Sí, claro. Sí. No, Larry nunca te tira pero... número bajo. Te tira no hay medias tintas, sota, caballos o reyes, ¿viste? No hay otra cosa, está bien. Y bueno, este, fue un poco así, ¿no? La idea de participar. Músicos amigos, además que bueno, hay un aporte muy importante. Metimos un violonchelo. Hay unos sí, teclados, a ver, tenemos Claudio Marcielo, que aparte que creo que participa siempre, en todo álbum siempre, nacional que se precie y participa el Tano, ¿no? El Tano este, está Eddie Walker, que también es otro gran participador. Después tenés a Adrián Espósito, mirá vos, el hijo de Juan. El hijo de Juan. Impresionante, que ya habría que dejar de decir el hijo de Juan porque sí, tiene una carrera propia. Uno lo dice del lado entrañable, ¿viste? Porque sí, claro. Se trata de. Juan es uno de los tipos más queridos, ¿viste? Y encima es un tipo que viene de una era del tiempo, de la escena, en que quizás ni había escena. Entonces está claro. Bueno, ¿viste? Sí, es de los que ayudó a armarla un poco. Claro, totalmente. Claro, es o sea, un referente, ¿no? Locomotor Espósito. Sí. Hablando de referente. Claro, el reloj, su ruta y todo. Es más, en una charla que tuvimos con Larry hace unos años, justamente mencionábamos a alguna gente sin la cual hoy en día no habría escena. ¿Viste? Hablamos de Willy Quiroga, de Willy Gardi. El primer doble bombo de Argentina. Totalmente, claro, totalmente. Claro, ahí está. Totalmente. Rubén, este, y una Rubén. Vuelta charlando con Ricardo, ¿viste? Ricardo era re fan del reloj, ¿no? Ricardo Iorio, digo. Hablábamos sí, si no de esto. Apellido, yo. No, no, está bien. Sí, sabemos que no es Ford. Sí, acá no es Darín. Bien. En este programa no es Darín. Tendrá Ricardo Iorio. Pero el tipo decía, viste, que iba buscando dónde ensayaba el reloj para tratar de pegar, viste, aunque sea escuchar de afuera. Encima me pareció una cosa, pero buenísima. Y después tenés acá a Enrique. No, no, Mauer. Ah, Mauer. Mauer fue baterista de Nepal. Uh-huh. Fue baterista de Militia. Y de Cráneo. Militia. Todo nombre que se van desprendiendo. ¿Sabes que el otro día encontré un cassette de Militia en Mercado Libre a precios exuberantes? Ah, mirá vos, o ¿cuánto sea, es exuberante? Que, no me acuerdo ahora el número exacto, pero estaba arriba. Estaba salado. Te manejaba un 1000 para arriba. Sí, claro, Mercado Libre te encontrás con las. O sea, incluso el nuestro, Raza de Traidores también. Sí. ¿Les pasa eso? O sea, buscás de repente material tuyo que está fuera de catálogo en Mercado Libre a ver cuánto está. Y es material de colección. Manifiesto es inconseguible hoy en día. Olvídate. Claro, no hay forma. Todo lo de Nepal son difíciles. O sea, salió una edición de los demos. Sí, no hace mucho, que me la dio Beto. Sí, hace un par de años. Claro, pero. Viste, que yo dije encima, vi todos los temas viejos en los demos y todo, me pareció una cosa, pero maravillosa. ¿No se puede reeditar eso? Se puede reeditar, pero no hay nadie que esté interesado en reeditarlo. Tiene que aparecer una discográfica que claro, ponga la guita. Claro, claro, cada vez hay menos. Que ponga ahí el billete, ¿no? Pero digo, cuando existe demanda para ese tipo de productos, y digo, reflejado en que uno entra a estos sitios de remates y ve digo, los precios a los cuales la gente los vende usados, aparte vayan a saber cuántos años, digo, evidentemente demanda hay. Digo, alguien dispuesto a comprarlos hay. Sí, lo que pasa es que no hay ningún interesado en sacarlo a la cancha, ¿no? Me causa gracia eso. No sé si el debate este lo hemos tenido alguna vez, pero a veces las discográficas, que a mí me encanta, saquen discos, muchos discos. Digo, por ejemplo, sea el caso de Icarus, por ejemplo, que saca 20 mil millones de discos por semana. Sí. Digo, y muchas veces no sé cuánto público habrá para el último de Samael, por ejemplo. No tengo o para, idea. O cuánta gente comprará el último de Cult of Luna. Yo también me lo pregunté eso. Y pienso que mucha más gente compraría ya las reediciones de clásicos del metal argentino, de Borax, de Nepal, de Kamikaze, no sé, de 20 mil bandas del reloj. Sí. Digo, muchísimas sí, bandas sí. Que capaz que tienen material fuera de catálogo, difícil de conseguir y que me parece que debe haber una demanda acá para bueno, eso. Bueno, de hecho, el disco en vivo del reloj de cuando tocaba el Tano Marcielo, fíjate que salió hace un par de años, lo presentamos acá. Bueno, esa fue una iniciativa de Piero Carpín, o sea que lo llegó a sacar y por vía catálogo. Sí, sí, totalmente. Che, voy a aprovechar para preguntar algo que hace tiempo que lo quería preguntar y la última vez que hicimos un reportaje es como que me olvidé. Borax empezó en el 88, ¿verdad? No, a ver. Sí, el 81. El 81. Mamá. Está bien. Pero los primeros shows fueron ¿cuándo? Sí, ponerle el 80 y. Sí, siempre fuimos tocando en clubes y eso, pero. Sí, pero vamos a decirle la verdad. En el 82 grabamos el primer demo, claro. Sí. En el 8 estaba preparando el disco. Ajá. Estaba mezclando todo. Sí, sí. En Edipo. ¿Y el demo todavía existe? El demo. Sí, en el Mercado Libre sale 25 lucas. Hola, Blue. Claro, y el demo todavía está por ahí. Empezamos así. Lo que pasa que se dice el 87, el 88, porque ahí es donde empezamos a tocar en lugares más oficiales, ¿viste? Más conocidos. Sí. ¿Viste? A ver, no, yo la primera formación que recuerdo era con el tecladista y estaba Lowey, ¿no? Claro. Por eso tiraba dos formaciones distintas más antes. Ah, hubo dos formaciones siempre antes. Siempre estábamos Rubén, yo, Walter, iba y venía. ¿Entendés? Cuando en el 87, sí, 87, definitivamente que Walter se quedó en la batería, le dimos para adelante así. Claro, la que vos viste fue con... No, yo no la vi, es lo que iba a preguntar, justamente. Pues yo sé que hubo un show que cuando charlás con la gente decís, no, yo me acuerdo de haber visto a Borax en Halley. Claro. Sí. Yo no los vi en Halley. En Halley de Maipú, el viejo. Claro, Halley. El viejo sí, Halley. Sí, sí. Entonces la pregunta mía es, ¿cómo sonaba con Lowey Novello y un tecladista? Y sonaba... Antes de Lowey cantábamos él y yo. Ajá. Antes de él. O sea, antes de eso la banda se parece a como es ahora. Exactamente. Eso me estás diciendo. Sí, pero éramos cuarteto. Teníamos otro guitarrista. Ah, está bien. Después se fue ese, vino otro violero que hoy está en Canadá, tiene una banda, qué sé yo. Después nos quedamos, no sé si nos quedamos en trío alguna vez. No. Ahí se pusimos. Trío de última. Ok. O sea, en el 90. No, sí. Después, antes 94. De que viniera el negro. Sí, sí, 94. Tío. Claro. Uh-huh. El tema es que cuando ponemos el cantante, que es Lowey, que de hecho es mi primo. Ah, mirá vos, no, eso lo sabía. Es un quilombo familiar, bueno. O sea, Lowey por ahí le suena Lowey Novello, a los fans de Rata Blanca, porque alguna vez estuvo en Rata Blanca. Estuvo ensayando Rata Blanca, claro. No llegó a presentarse en vivo, estuvo en el Z2 también en un momento. Bueno, y decidimos sacar una viola porque se había ido el guitarrista y pusimos un tecladista que era un... que fue guitarrista en los comienzos de Borax. Después se dedicó al teclado y sonaba una onda más, para que te des una idea, más Queen Reich, más... Ah, mirá más vos. Más para ese lado, ¿viste? Mira. Bueno, no, porque esa es la duda mía. Cuando me encuentro con alguien que me dice, no, mirá que yo vi a Borax en Halley, dice, pero sonaban distintos, ¿no? Parecían otra banda. Sí, sí, sí. Era más, me pregunté, ¿cómo yo sonaban? Yo te digo, era, lo que pasa es que Lowey era un cantante de un registro muy agudo, sí. Entonces sonábamos más a la onda, más entre Racing Ford, pero más Queen Reich, era más la mano. Porque era otro tipo de temática de composición. Así del tipo de lo primero de Queensrÿche, de la época de The Warning, sí, por ahí. Sí, sí, sí. Ah, mirá vos. Sí, ¿Y qué? Cuando no tuvieron un cantante de ese registro, ¿se fueron acomodando más a lo que es ahora? Sí, es porque... Claro, al quedar... después Lowey entró en Rata Blanca. Uh-huh. Y... La verdad que poner otro cantante, ¿viste? Era una pesadilla. Era una pesadilla. La verdad era eso, ¿viste? No. Y bueno, vamos a volver a como era antes, a los orígenes. Y bueno, ahí está, empezamos a cantar de vuelta. Ya sin teclado, de vuelta. Nada más cavernario, digamos. Está bien. Más Motorhead, más otra línea que era la que más nos quedaba, ¿viste? Sí, porque, de hecho es una banda difícil de terminar en materia de estilo, ¿no? ¿Qué tipo de cosa toca Borax? Y mirá, empezó a dar excusas. Sí, claro. Hace lo que metal. Sea. Mirá, ¿es metal? Claro, es metal. No, a ver, es fácil decir que es metal, claro, pero es difícil comparar con una banda en concreto. A los metaleros que nos gusta tanto como compartimentalizar. Lo que pasa es que vos al tener una banda que tiene un cantante con un registro agudo y de un alto nivel, componés de otra manera. Totalmente. Ya componés de otra manera. En cambio, tener otro tipo de registro cantante, ya la composición automáticamente ya es una es inercia, es lógico, ¿viste? Yo no puedo componer un tema para cantarlo yo, que lo cante él a un estilo Racing Force, porque no va a quedar. Olvidate. O el mismo que Larry, le diga, che, Larry, hacete un tema de Queen. No, ¿viste? Lo hablamos muchas veces, no. Por eso, cada cual hace su música. Además, en algún momento, yo le decía a Larry, o sea, Larry estuvo charlando muchas veces, nos encanta Jethro Tull a los dos, ¿no? Entonces, hacer un tema de Jethro Tull. Y Larry me dice, lo que pasa es que hacer Jethro Tull con esta voz, realmente, es raro, ¿no? O sea, todo se puede hacer. Se puede, ¿no? Pero quizá componer. Y aprender a tocar la traversa. No. Eso es más complicado. Te quiero ver, ¿viste? Eso es jodido. Ese es más difícil. Y en una sola pata. Y en una, claro. Sí. Hacer el paso de flamenco. Claro, totalmente. Che, y la discontinuidad de la banda tuvo que ver con que Walter pasó a Alma Fuerte. Bueno, cuando hicimos de soporte a Alma Fuerte, que después es convocado Walter a tocar Alma Fuerte, nosotros seguimos. De hecho, un cemento lo hicimos Borax de soporte a Alma Fuerte, nosotros con otro baterista, obviamente. Ajá. Que les costó encontrar baterista. Mucho, mucho. Tuvimos tres bateros diferentes. Y uno de los bateristas que pasó por la banda está tocando ahora con Beto Vázquez. Ah, mira vos. Que también grabó un disco de Jericó, que es Gustavo Cutri. Sí, ¿no? Totalmente. Mira, justamente el otro día estábamos hablando de él porque estaba por salir una caja de toda la carrera de Jericó. Sí. Y a mí era el que la pieza que me faltaba ubicar en el tiempo. Es un batero de... El que estuvo antes de Jorge Perini. Sí, muy bueno. Muy buen batero. Sí. De hecho, tenía cierta dificultad en aprenderse los temas y qué sé yo. Estuvimos contando anécdotas, pero bueno, después sí, después paramos un poco porque ya no había forma, no encontramos batero. El Negro, que era el violero que grabó el primer disco con nosotros, no se adecuaba a la historia, se fue. Quedamos nosotros dos solos con un batero. Ahí quedamos en trío. Y ahí quedamos en trío. Y ahí, bueno, hasta que Walter vuelve de Alma Fuerte, sacamos el primer disco. ¿Cómo volvió de Alma Fuerte? Una discusión. O sea, no, sí, lo estuvimos charlando, hubo una discusión, fue una pavada en realidad. Pero ¿cómo, con qué tipo de espíritu volvió él? ¿Volvió contento? ¿Volvió con pila? ¿Volvió medio bajón? Volvió medio bajoneado. Claro, fue una mezcla. Pasado y contento por volver con nosotros. Uh-huh. Fue así. Agridulce. Un agridulce. Claro. Está bien. Pero vino bien. En un sentido muy, muy pragmático y olvidándose de los nombres personales y de las caras y todo. Han habido cambio de formación en todo, todos han tocado con 20 mil millones de músicos. ¿Cuál es el puesto más, no quiero decir fácil, pero más reemplazable en el metal? O sea, ¿cuál es el puesto más fácil de encontrar? O sea, que vos decís como, bueno, tengo que salir a buscar un guitarrista, un bajista, un cantante. ¿Cuál es el que menos problemas trae para reemplazar? El puesto, por eso digo, sí. Alejémonos de las caras, no le pongamos nosotros, cara y nombre. Nosotros, ya sé, ya entiendo. Nosotros tuvimos que buscar con Rubén... Realmente baterista, o sea, la búsqueda más. Porque después tuvimos, cuando hubo cambios de guitarrista, tuvimos, por ejemplo, había un violero y nosotros queríamos avanzar. Y el violero que estaba, que es muy bueno y sigue siendo amigo de nosotros, tocaba en un estilo que tenía un techo. Y el flaco este que apareció, ¿viste? Por mirar un ensayo. La Neville. Sí, este flaco estaba recontra avanzado, una pinta de hippie terrible, pero peló y empezó, viste, un Tommy Yomi. Es una cosa de loco, viste, y nosotros avanzábamos así, tenías un tipo, y bueno, lo comprendí, ¿entendés? O sea, no lo tuvimos que buscar. Cuando realmente tuvimos que buscar a alguien fue cuando tuvimos que reemplazar. Pero el problema que tuvimos nosotros de buscar baterista es que nosotros, al estar tantos años tocando juntos con Walter y conocerlo tanto y saber la bestia que es, porque Walter es un tipo que no solo es un baterista, sino que tiene un ímpetu de vida que... Es un luchador. Claro. Está claro. Irreemplazable. Para nosotros es irreemplazable Walter, ¿viste? Entonces era muy difícil, porque nosotros queríamos buscar un Walter, ¿viste? Y no, o sea, Walter tiene sus limitaciones y todo, como todos nosotros. Claro. Pero, ¿viste? Era el estar con él, ¿viste? Pero aparte buscás la persona que ocupe la parte de amistad de, y te digo sinceramente no la encontrás. Claro. Eso es alguna de las cosas de las personas que estábamos hablando antes, ¿viste? Muy buenos pibes, todos, pero no podés ocupar el lugar de, por ejemplo, de él que le falta el hermano, por ejemplo, o a mí que me falta el amigo, ¿entendés? O sea, eso de tomar mate, no todos toman mate, nosotros tomamos mate antes de ensayar. Y bueno, por ahí te pelan una birra o te pelan un papel, lo que sea, ¿entendés? Y no es la nuestra. Entonces es difícil poder encajar todo, ¿viste? Tampoco vas a obligar a otro que se acostumbre a tu forma de ser, ¿viste? Sí, pienso eso antes. Coincida, digamos. Calidad humana. Exactamente. Ahí con la calidad, digamos, musical de la persona que viene a ocupar, ya sea arriba de la batería o tocando la viola o el bajo. Eso es lo que más cuesta, digamos, ¿no? Claro. Más allá de decir, bueno, se complica porque es un baterista o... Yo creo que al menos a nosotros nos ha pasado. Se cuesta más encontrar personas. Y por lo que veo, bueno, es el caso de todos, ¿no es así? Que tiene que coincidir, que sea. Porque el metal es así. Buen músico y a no la es vez como, buena ¿viste? Persona, ¿no? Ah, un sesionista, ya está, ¿viste? Yo laburé con sesionista. Sí, claro. Le tiras uno mango y decís, vos, mira, aprendete esto. Le tiras la partitura, bueno, 10 días ya lo tenés. alucinado. Y va a ir a ver. Pero no lo podés, te podés sacar del apuro, pero no podés laburar en función de banda con un sesionista. Eso es lo que. No, porque la banda. La banda y la banda. Es que es un equipo. Antes hablábamos, mencionábamos a Kiss, a Aerosmith, hablando de otro tema. Sí. Y pensaba que los miembros de Kiss, una banda que toca hace 40 años, no son amigos. No, difícilmente se vean si no es arriba del escenario o ensayando. Los miembros de Aerosmith no son amigos. O sea, de hecho, a duras penas se llevan bien. Y pasa con muchísimas bandas de muchísimo éxito que llenan estadios y que tocan para miles de personas. Lo cual no quiere decir que no tengan química entre ellos, que es otra cosa totalmente distinta. Por eso, claro. Y hacia eso iba mi pregunta. Digo, ¿se puede tener química con un tipo con el que te llevas mal de repente fuera del escenario? Sí, no, es complicado. Si te llevas mal, ya la cosa no funciona. O sea, arriba del escenario no puede explotar tenés igual. Tenés un trato comercial. De hecho, vos tenés que subir ese día a tocar y el tipo tiene que venir y hacerte la segunda. Totalmente. Y ahí sacas tu lado más profesional, digamos. Sí, pero ¿qué pasa? Yo creo que se nota eso. Para afuera se nota. Vos claro, como el culo con tu compañero tema. Se nota, ¿viste? No hay onda, no pegas onda. Todo eso se transmite. Aparte tiene que ver mucho con la cultura y la cabeza que tenemos nosotros a la cultura que tiene allá. Allá piensan diferente. En cuanto al negocio. Allá se lo toman, claro. Un tipo que va a aprender guitarra y se quiere dedicar a eso, lo toma directamente como un trabajo. Nosotros sabemos que es nuestra vocación. Hay una gran diferencia de trabajo a vocación. Claro, y la mayoría labura otras cosas. Mi trabajo es otro. Claro. Mi vocación, que puede ser mi trabajo, yo no lo tomé así. Si lo tomaría así, estaría cobrando todo. O sea, tratando de cobrar todo. Ellos hacen así. Claro, que un poco la fantasía de muchos pibes que se meten en la música es que su vocación sea su trabajo. Claro, o sea, poder convertirlo en una fuente de ingresos. Pero allá hay una estructura que se puede lograr. Viste, llegás a lograrlo yendo, quizás no todos lo lograrán, pero y bueno, entonces todo ese camino te va enseñando a separar lo personal de lo laboral. Claro. Que pasa en todos lados, ¿no? Claro. Entonces yo creo que por eso ellos un pueden. Un músico de 25 años, 30 de trayectoria, creo que hasta cobran una pensión. Pero por más mediocre que haya sido. Mira, vendido. Claro, cobra una pensión. Está cobrando plata del gobierno, viejo. Va a jubilarse encima. Claro, tocaste todo el día en la calle, no portaste un mango a la gente. Y encima te dan, por favor. Te morí viejo solo y olvidado en un motorhome. calentando fideos hace 3 días. Son otras realidades, ¿no? Voy a aprovechar. Hay un tema que lo elegí para pasar de metalización. Que es Descansaré cuando esté muerto. Ajá. Que de alguna manera me pareció que representaba ese espíritu de tantos años de lucha y estar. ¿Es la idea? ¿Lo interpreté claro. bien o sí, voy sí, para sí, atrás? La, tal cual. Yo le pondría un signo de interrogación. Descansaré cuando esté muerto. Capaz que ni ahí, claro. Casi. Y si donás los órganos, no. Es así. Sí, tiene mucho que ver con eso, con los años de lucha, con. Que en definitiva es levantarse y saber que no, vamos a tener que seguir, tenemos que seguir y eso es así. Viste, ahí nombro algunas cosas como que nos pasaron de perder amigos que han dejado, han abandonado la música por otros motivos, que sufren muchísimo, han sufrido mucho. Hay gente que se ha muerto, amigos nuestros, que por tristeza y todo. Y bueno, todo eso tiene mucho que ver. Que justamente te iba a preguntar, o sea, por el lado jocoso iba a preguntar, sí. ¿no? Viste que hay una propaganda que participa Adrián Barilari, sí, de Telefónica, sí, sí. de los pibes que se juntan a tocar después de una bocha de tiempo. ¿Usted se imaginaba en algún momento sin tocar? Bueno, eso es lo que no sé. Ahí está. Es muy difícil, yo no me imagino sin tocar. Yo no hay un día que llegue a casa, que estoy en casa, necesito distorsión. Yo tengo la guitarra, necesito un ratito, aunque sea, de tocar, o sea, y juntarnos nosotros a ensayar. Mi mujer no puede creer que. Mi mujer no puede creer que nosotros, martes y jueves, no faltamos a un ensayo. O sea, no es que. No, hoy no ensayamos. Bueno, hoy no ensayamos, ensayamos mañana. Pero el ensayo tiene que estar. No podemos estar sin tocar, ¿me entendés? Esa es la idea. Bueno, vamos entonces a directamente a los papeles, a los bifes. ¿Qué tanto? Borax y Descansaré cuando esté muerto. Esto es prácticamente una declaración de intenciones. Dicen que tiene muchas voces. Dicen que el que la escucha no vuelve a ser el mismo. Rock and Pop, donde el rock vive. Rock and Pop, espacio publicitario. Grupo 23 presenta revista Lonely Planet, edición septiembre, colección primavera. Argentina de norte a sur, selvas, bosques, sierras y mucho verde son tendencia para esta temporada. Además, Venecia, encantos de la vida acuática, sudeste asiático, aventuras de Myanmar a Singapur. Aprovechá las 7 mini guías gratis. Vivir sin fronteras. Lonely Planet. Pedila en tu kiosco o suscríbete llamando al 0810-220-5663. Rock and Pop, fin espacio publicitario. El metal no es plástico, no es cartón, menos cerámica. El metal es para siempre. Tiempos violentos. De aquí a la eternidad. Chapo Pastor, de Vorax estamos con Larry Zavala, con Omar Benín, el guitarrista, y vamos a aprovechar para contarles que tenemos entradas para Dream Theater, por un lado, que vamos a sortear dentro de un rato, Dice, no, tiene que ser, si no llaman por el celular no va a haber forma, Por favor, gente. Claro, porque va a ser contestar una pregunta en el momento, para que no haya ni tiempo de googlear ni nada. Sí, esa es la idea. Así. Pero dentro de un ratito. Perdón, me acabo de tragar un pájaro completo. Una tacha. Ay, por favor. Lo que sí tenemos, por supuesto, son las otras entradas. Las de Carajo, las de Jason y Patán. Uh-huh. Y las de Napalm Death y Hatebreed. Así es. Para lo cual ustedes pueden entrar al post de el Facebook de Rock and Pop correspondiente y elegir un tema para el final del programa, uno que sepamos todos. Un clásico. Claro, tienen que incluir nombre completo, los últimos tres números del DNI, el tema que quieren y las entradas para quien las quieren específicamente. Exacto. ¿Sí? O sea, tengan en cuenta que si no, no participen porque es con entradas posta y se pierde la oportunidad de ir a ver a estas bandas. Y si querías ir a ver a Carajo y te mandamos a ver a Napalm Death, un poco te vas a querer pegar un tiro. Claro, No te castigues. Claro, bueno. Elegí. Dale, pero bueno, eso sí está abierto. Lo de Dream Theater van a tener que esperar. Son dos entradas VIP con estacionamiento, las chicas que te apantallan, etcétera, etcétera. Está todo incluido, por supuesto. Y te da un pico John Mayungi. Claro. ¿Cuándo te vas? Tal vez no, tal vez no, tal mejor vez. No. Bueno, continuamos acá, abríamos el fuego también con otro tema de Borax, con Siglo Metálico, y estamos hablando medio fuera de aire, que hoy en día por ahí se complica un poco hablar de los mismos cánones de otros tiempos, de cosas como corte de difusión, o como hasta la palabra álbum empieza a perderse en algunas áreas de la industria musical. Harry me dice, en el metal no tanto, es verdad, porque hay un respeto a la tradición. Pero yo quería preguntarle a la gente de Borax específicamente, ¿qué se siente a esta altura sacar un disco como Metalización? O sea, un disco con un sonido muy particular, muy, muy entre comillas, moderno, ¿no? Contundente y demás, luego de tantos años de experiencia. Y la verdad que es bueno poder lograr el sonido que nosotros buscamos, ¿viste? Que no se pierda lo... Viste que Borax tiene una onda entre ochentosa, noventa, una antigua, de la vieja escuela, pero con un sonido actual, porque viste, es lindo mantenerse, lograr crecer. Uh-huh. La verdad que sacar un disco como Metalización, que está bien, bien producido, bien, bien hecho, le hicimos un buen diseño, ¿viste? Es un orgullo para nosotros de tantos años. Ya es nuestro cuarto álbum y bueno, álbum no es que claro, estamos con digo, este, claro. El metal cuarto todavía disco, tiene sentido. Claro, porque claro. Por eso. El cuarto long play. El cuarto long play, el larga duración. Tenemos, viste, el producto físico en la mano. Exacto, que está bueno. Claro. Siempre es bueno eso, el producto físico, es lo que hablamos siempre. Está lindo. La verdad que es orgullo, viste, saber que las cosas que siempre soñamos nunca fueron en vano, que le dimos para adelante y que los logros están, viste. Está bien, la pregunta mía, después de tantos años, recordando los chicos que eran cuando arrancaron, o sea, ¿esto de alguna manera es lo que soñaban? No. No, a ver, no. ¿Cómo eran los sueños? No, porque cuando éramos pibes había long play y había una industria ya, industria discográfica, o sea, lo que es Warner, no sé, todo lo que se pueda nombrar, no creo que a Borax le grabaran un disco. No. Entonces lo que soñábamos no tiene nada que ver con lo que hoy pasa. Lo que sí no sabíamos es que nosotros podíamos grabar un disco nosotros mismos. Uh-huh, por claro. Eso tardamos tantos años en llegar a grabar nuestro primer disco. Porque si nosotros esto lo hubiéramos sabido, ponele, a fines de los 80, que se puede la persona que nos guiaba a nosotros trataba de... Cuando vos nombraste a Piero Carpín... Uh-huh. Piero Carpín fue la primera persona que tuvo un demo de Borax en la mano cuando estaba en Wea. Ajá. ¿Te acordás? Que sí, por supuesto. Bueno. Y fue en esa época. No, en esa época. Lo que hablamos de 86, 85, 86, uh-huh. Más o menos. Bueno, y la persona que nos guiaba, que era un músico, un sesionista y qué sé yo, bueno, nos dijo, bueno, hay que tratar de conseguir que una compañía les haga grabar un disco y qué sé yo. Lo que hoy se hace, lo hubiéramos hecho a fines de los 80, Borax tendría, no sé, 7 discos, ya, 8. Claro, pasa que el formato tradicional era ese en aquel momento. Claro. O sea, las bandas trataban de conseguir un contrato discográfico. Claro, sí, pero ya había bandas que la tenían clara y ya empezaban a grabar sus propios discos. Independientes. A eso obvio, iba. Ya había bandas que se hacían independientes. A eso iba. ¿Tuvo que ver con el conocimiento de que podían grabar un disco por ustedes mismos o con atreverse? Ya cuando lo hicimos ya se caía de maduro. Está bien. Nos enteramos... Claro, porque la coexistencia con la escena punk, por ejemplo, también nos hizo abrir los ojos de que se podían hacer las cosas con el hacerlo vos mismo, ¿viste? Con la autogestión. Claro. Bueno, sí, ellos impulsaron ellos fueron los pioneros en esto. Claro, claro. O sea, a mí me llamaba la atención que hubiera todo un universo de fanzines punks y casi no hubiera fanzines de heavy metal al principio. Pero fíjate, es un tema ideológico ahí. Ajá. O sea, es un tema del ideológico, digo, sin ir a las grandes ideologías, sino simplemente a el tipo de principios que guía cada escena. Digo, en el caso del punk, eso era algo intrínseco de ellos, era como un valor agregado. Pero el tema de hacerlo por vos mismo y el tema de también era una cosa imitar. Claro, que estaba aparte, bueno. Y pensá que en el punk mismo la masividad está un toque mal vista, o sea, no mal vista en el sentido de, ¿sabes? Bueno, si una banda le va bien, digo, pero el primer género en el cual al tipo que mete 1000 personas le gritan puto es el punk. Ajá. Por lo general. Y en el metal me parece que todavía está un poco más pegado a los formatos tradicionales de industria en el sentido de es bueno para una banda firmar con un sello, sacar un disco de una distribución grande, digo, tocar en lugares grandes. Tenemos un molde capitalista en el fondo. Un poco más que el punk, sí. Claro. Vacían era para tocar el culo a las multinacionales. Claro. Claro. Sí, sí. Esa fue la meta de ellos. Sí, pero igualmente, vos sabés que. Quisieron tocar. Esto, o sea, esto... Y después las multinacionales se los comieron. Sí, pero ten en cuenta que también hay una cosa muy particular. El hecho de estar pegado a ese esquema de compañías y demás también hizo que el metal tuviera una tradición que el punk nunca logró. Total, por eso. O sea, ese es el. Es también, o sea. El heavy siempre quiso ser institución. O sea, y en eso hay algo bueno. Sí. Porque hoy en día, todos los que nos miramos las caras acá y otros músicos que vienen, que son de aquella época, nos miramos como diciendo, puta, pues, construimos algo, costó mucho, no nos dieron pelota, pero lo llegamos a construir. En cambio, la escena punk no tiene ese sabor. O sea, todos se miran entre sí como diciendo, cada uno hizo lo suyo y a otra cosa. Claro. ¿No? Y que me parece también bárbaro. Lo que sí está bueno es el momento, que, como dice Jafo, de abrir los ojos y decir, mirá, podemos hacer las cosas nosotros mismos, vamos para adelante. Dale. Que al final se logra. Vos, Larry, estás en ese camino desde que arrancaste como solista, prácticamente, ¿no? Sí. Bueno, este es el de cuarto, los solistas, el cuarto trabajo. Claro, ¿y qué te, cómo te sentiste haciendo esto una vez que no estuviste bajo el nombre de banda de Nepal? Bueno, mirá, cuando yo me abro de Nepal, fue en el 2000, tuve la suerte de que me ofrecieron, en ese momento Vampire, vos te acordarás, tocaban bandas medianamente conocidas, bueno, me llamaron y para mí eso fue una puerta inmensa porque como solista yo no tenía la oportunidad de presentar material. Uh-huh. Bueno, fue ese año que entramos a grabar, salió al año siguiente el material, que para mí fue fabuloso. Yo no lo podía creer. Si en algún momento lo pensé, dije, bueno, pero me va a costar mucho, me voy a tener que romper el culo y quemarla y... Sin embargo, bueno, las cosas se me dieron, por suerte, de esta manera. ¿Qué es lo que te costó más? O sea, cambiar la cabeza como para el nuevo formato, ¿a eso te referís? Un poco sí, pero a ver, yo ya lo venía más o menos elaborando. Ajá. Y es más, yo tenía algunos temas, ya había escrito algunos temas y bueno, me atreví a juntarme con los músicos en ese momento y... Nos metimos en el estudio, la oportunidad me la dio esta gente, la gente de Bambi, que lamentablemente después las cosas no terminaron muy feliz, digamos, pero bueno ese es otro también, tema, ¿no? Ese es otro tema. Época. Una época complicada, estamos hablando de 2000-2001, todos claro, sabemos se de... se venía abajo el mundo. Sabemos de qué estábamos hablando y claro, así claro. Todo el 2001 yo me di el lujo de sacar un disco a la calle. Uh-huh. Y un disco que me fue bastante bien. Claro, no, totalmente. Fue el puntapié inicial para... carrera solista, ¿no es así? Bueno, lo demás se dio por añadidura también. En el 2004 aparece el Doble el Viento, también me dio una mano la gente del Imaginario. Uh-huh. Y bueno, y así se fueron dando las oportunidades de poder seguir trabajando, componer y sacar el material. ¿Nunca pensaste en armar otra banda? O sea, no bajo tu nombre, sino bajo el nombre de una banda y continuar de esa manera. Sí, lo pensé. ¿Y? Pero, bueno, me pareció que me había, de entrada, me fue bien con esto y uh-huh. No quise cambiar, como dice se dice vulgarmente, de caballo en medio del río, ¿no? Uh-huh. Quise seguir con, digo, bueno, seguimos como solista y vamos en esta. A ver qué es lo que pasa. Y tan mal creo que no me fue. Está bien. De hecho, te iba a preguntar por Pan y Circo, que tiene uh-huh. como, no digo una onda conceptual, pero hay una... Uh-huh. Las tintas sociales están más cargadas que en otros sí, discos. ¿Por sí, qué? Sí, están mucho más cargadas. Se fueron cargando. Pero producto de la época, pues vivimos una época está muy, muy, muy politizada, muy socializada, muy economizada. A través de todos los problemas de todos los días, claro ¿no? Que sí, por supuesto. Claro que sí, que uno la vibra de diferentes maneras. ¿No? Uh-huh. O sea, sí, yo tuve la oportunidad de volcarlo ahí y lo hice como lo hacía en las épocas de Nepal. Uh-huh. Si bien los anteriores quizás son un poco más distendidos, el compromiso, como vos decís, en esto sí, se dio nuevamente y bueno. lo feliz que estoy de poder hacerlo, ¿no? Claro, de poder armarlo. Y si tuvieras que pensar este disco en relación a los anteriores que sacaste, ¿cómo lo definirías? Bueno, este disco tiene la particularidad que hay muchos invitados. Ajá. Hay muchos invitados, gente que aporta muchas cosas acá. Con mi compañero y amigo Omar Melín, él es el guitarrista y es también, él compuso cantidad de melodías para este disco. Trabajamos muy bien, nos llevamos bien, nos dimos cuenta que bueno, hay química a la hora de componer y bueno. Un concepto nuevo que yo creo que a lo que él venía creando, pudimos hacer otra cosa un poquito más. Le dimos una vuelta más de rosca. Uh-huh. No, yo venía con otra forma. ¿Dónde tocabas vos antes? No, yo venía con una formación, una banda, estaba tocando con La Resistencia. Ajá. Y bueno, y en otros proyectos personales, cuando he tocado con Pablo, que es uno de los chicos que también compuso uno de los temas, Pablo de Militia. Pablo Arsén. Que va a estar invitado con nosotros en el escenario de Metal para Todos. Uh-huh. Va a salir en dos temas con nosotros. Bueno, venía yo haciendo mis temas con él. Él me ayudaba en la composición. Bueno, estuvo Eddie Walker también ayudando. Y pasaron bateros también buenos. Que bueno, y nunca llegamos a tener un cantante. Y bueno, quedaron esos temas y los canalicé con él. Está bien. ¿Y cómo es laburar con Larry? Mirá, es increíble. A ver, bueno, date vuelta, Larry. Tapate los oídos. No, un rato. Y bueno, si no... A ver, pendejo, ¿cómo es laburar conmigo? No, él ya me había convocado en una época a Fabián, que era el manager de él. Bueno, y... Bueno, después tuvimos una serie de discusiones que no se dio. Ajá. Y cuando nos volvimos a amigar, me dice, che, Larry, ¿querés probarte con Larry? Bueno, dale, voy. Y acá estoy. Lo conocí, como ya lo conocía yo como persona. Uh-huh. Bueno, me gustó. Aparte, yo siempre evalúo en una banda que tocar, prefiero más la gente y estar a gusto y sentirlo, y no tocar tipo sesionista. Y bueno. Ah, medio que lo que hablábamos antes. La vida mía es tocar, y no me interesa... O sea, uh-huh. Me gustaría vivir de la música, obvio, pero más tocar con gente que quiero es lo que más siento y va para adelante, ¿no? Si no, no estaría. Totalmente. Y hablábamos de invitados. Bueno, en el disco de Borax tenemos también acá algunos invitados de peso, ¿no? Mirá vos, Hugo Bistolfi, que por eso, o sea, cuando vi lo de Hugo en casa, me empecé a acordar de la época de pensar cómo habrá sido que sonaba Borax con tecladista en aquella otra época, ¿no? Y el otro, el Chizo de la Renga. Claro. Impresionante. ¿Cómo apareció el Chizo de la Renga acá? Bueno, hay una amistad muy grande que tiene, sobre todo, Walter, ¿viste? Sí. De la época del Alma Fuerte, que ensayaba. Y nosotros de vez en cuando vamos a la sala de la Renga. Y bueno, se dio así, de hacer este tema, que es el tema, digamos, el tema más rockero del disco, ¿lo habrás escuchado? Sí. Yo sé que siempre me pregunté, La Renga tiene relación con, y ha tenido relación con bandas de metal. De hecho, si la abstraes a La Renga de su escena y haces de cuenta como que la conociste ahora, es. Y ahora es una más metalera que antes. Es mucho más parecida a Motorhead que a Los Redondos, digamos, si vamos a la posta. Y siempre me pregunté por qué el público de La Renga, que es hipermasivo, o sea, es el público que desearía cualquier banda de metal de acá, no da ese paso de extradeo. Porque si a un pibe le gusta La Renga, le tiene que gustar algunas cosas más pesadas. Y de cosas más pesadas se va dando pasitos y todos entramos al metal de la misma manera, me parece. Claro. Bueno, eso creo que lo experimenta Ricardo. Ricardo tiene público de La Renga. Sí, claro. Sí, pero de todos modos creo que pasa por una cuestión social, man. Sí, grupo, o sea, musicalmente, o sea, para mí no hay una división de ningún tipo. No hay un nexo. Claro. Pero es de un grupo de pertenencia. Uh-huh. Y yo creo que pasa por ahí. Sí, yo creo que el día que en las escuelas empiecen a enseñar un poco de la historia de la música, no solamente está muy bien la parte de samba, folclore y tango, tango y rock nacional que exista. Sí, porque me parece que música... el rock nacional fue una mala palabra, como lo hicieron los yanquis, no es música nuestra, y la invitación. No, yo te voy a decir. Más nuestra que. De poco el profesional que se va blanqueando es Charly García. Sí, no, no. Claro, yo te voy a decir una cosa. El día que enseñen metal en la escuela, ese día vuelven los aplausos. Ah, sí. Porque es así, viste. Nosotros es así. Ah, sí. O sea, llueve sopa y nos agarran con un tenedor, más claro. o menos. Sí, claro. sí. Va por sí, ese sí. lado. Bueno, pero. Realmente una resistencia. Yo la he contado muchas veces aquí al aire, el tema que yo tenía. Cada vez que llevábamos música al colegio. Sí, sí, cagaba fuego. O sea, sí. era imposible, pero la barrera de prejuicio era notable. Entonces yo he llevado cosas al colegio de Deep Purple, o sea, estamos hablando de otra era. Pero aún hoy en día lo haces y te encontrás con una resistencia terrible que tiene que ver con un prejuicio que va por medio por lo nacional, como decís, por lo nacionalista. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿No? Y que te dicen, no, bueno, pero ¿por qué escuchamos cumbia? Ah, porque la cumbia no es extranjerizante. Te sí, quiero sí, matar. Sí, sí, no, hay claro. otra, claro. O sea, ¿desde cuándo vivimos en un país tropical? No, claro, claro. Es caribizante. Claro, o sea, no entiendo el chiste. Aparte, musicalmente puedo defender esta música, pero 100 veces más que o 1000 veces más. Que otras tantas que por ahí en el colegio claro, tienen cabida. Claro, claro. Sí, que no son de origen argentino. Ni hablar. Pero en el fondo, ¿vos crees que sería, a ver, el fanatismo por la música y por el rock en general y por el rock pesado en particular se alimenta mucho también de estar en contra de ciertas instituciones, de cierta resistencia, cierta rebeldía? Si el sistema, por llamarlo alguna palabra muy grande, digamos, incorpora al metal, por ejemplo, ¿vos pensás eso es bueno o es malo para? No solamente metal, todo, porque como ustedes dijeron recién, quizás parte de la historia del rock nacional solamente es Charly, que está muy bien, uh-huh. pero no tiene que ser solamente Charly. O sea, tiene que haber de todo y el metal tiene que estar incluido. O sea, tiene que ser parte de la historia. El día que haya un pedacito de tiempo para irle enseñando a los pibes. O sea, si te gusta, bien, y si no, bueno, no la estudio, o sea, no le das pelota. ¿Me explico? Lo mismo que con Mozart, por ejemplo, digamos, si te gusta bien pibes, y si no le das pelota. Llevo a mi pibe en el medio al colegio y yo veo miles de pibes con remeras de metal. ¿Vos te das Totalmente. Cuenta? Ahí adentro de la escuela está lleno de metal. Es el estigma pero del hermano mayor. Que, yo creo... Pasan cumbia. Yo estoy... ¿Va a tener que pasar cumbia si le gusta el metal, hermano? O el rock pesado. Soy un convencido que el metal... instruye más que otros géneros, o sea, te da otra forma de pensar, otro es más educativo. Déjeme un rato, las yo puedo músicas. Enseñar historia, puedo enseñar filosofía, que obviamente que rebaje a las mujeres, todos estos temas. Sí, igual tenemos sí, también de lo nuestro. Hay de todo. Sí, ¿quién? Manowar, por ejemplo. Sí. Ah, bueno, pero eso sí. Bueno, no. Agarra todas las bandas de los 80 que hacían. En castellano yo no escuché ninguna banda. No, en castellano no, porque en cuanto decías dos palabras que tuvieran que ver con amor, te llamaban puto. Tampoco es cuestión. Hay que acordarse también de ese detalle. Es más, una charla que he tenido muchas veces con Adrián Barilari, que fue el primero que se animó a decir. Decir amor en un micrófono sobre un tema con distorsión. Sí. Y yo le digo, y mirá, puto me decían ya antes, pero en ese momento me lo repetían y me lo repetían. O sea, es eso, ¿viste? Claro. Básicamente. O sea, lo que hay que tirar son las paredes para todos lados, si vamos al caso. Pero no, es cierto. Sí, a veces nosotros mismos nos discriminamos. Claro, pasa. Porque claro. el mismo género, o sea, el mismo metalero, porque alguno se anima. Eso fue abriendo... posibilidades de que otro tipo de gente empiece a escuchar, porque Rata Blanca lo escucha, es mucho más popular el público de Rata Blanca. Sí, claro. Sí, claro. Se animó a decir otras cosas. A veces también nosotros nos autolimitamos. Claro. Y hay formas y formas de decir amor y todo eso, porque no nos olvidemos que Ricardo está nombrando mucho la palabra amor. Sí, lo pasa en el momento. ¿Viste? Nada si no que hay ver. Amor. Bueno, pero en todo, porque... según de cómo interpretás el amor, ¿viste? El amor es una minita, ya está, ¿no? El amor es... ¿Quién no a un hijo. Por todo. ¿Quién no, yo lo que madre, siempre digo que el problema que tenemos en castellano es que la palabra amor es muy abarcativa y que hay otros idiomas como el griego que tiene cuatro palabras para designar amor. Nosotros por ahí, digamos, cosas como afectos y demás no nos suenan lo mismo que amor. Sí. Ya nos cuesta un poco más. Sí. Pero esa es una limitación que se puede vencer. O sea, hasta... con el tiempo se pueden crear nuevas palabras. Para eso está la poesía, en todo caso. Claro. Para inventar otra forma de decir las cosas. Totalmente. Claro, es que puedo decir otras cosas que se refieren a, al amor sin nombrarlo. Sí, totalmente. Me parece a mí, ¿no? Dos cuerpos ayuntándose en la oscuridad. No, por ejemplo, es una manera. No, eso no es amor, eso es coger. Tampoco. Bueno, es una cosa distinta. El erotismo tiene lo suyo también, ¿qué tal? Bueno, es imposible no charlar y pasarla bien con esta gente, y decir la verdad. Pero vamos a ir cerrando. Yo preparé Donde Dobla el Viento de Larry Zavala. Pero me está pasando todo el tema, viejo. Bueno, César. Porque lo nuevo ya lo pasamos cuando presentamos el disco. Ah, bueno, no dije nada. Entonces, totalmente, es la idea. Repasemos las fechas. El 18 está tocando Borax, ¿verdad? Exactamente. Sí. Bueno, sábado 18. Alrededor de las 18 horas es. Sí, sí. ¿Sí? Sí, 18:40 subimos al escenario, pero la gente igual tiene que ir temprano. Tiene que ir temprano. Porque hay muchas bandas. Es más, de hecho, vi en la grilla que está, que yo todavía no entiendo, está Jason abriendo el día en uno señor. De los escenarios. Hablé con ellos ayer, justamente. ¿Eh? Y a mí me sorprendió mucho ver la grilla. Pero me parece muy bueno, porque además hay dos detalles. La primera, que para los primeros 1,000 que lleguen, va a haber un DVD gratis. Sí. Que ese es un incentivo muy importante. Pero además... con Emanuel, el cantante, ayer hablábamos que yo vi un show en un festival en Zaragoza en el 2009 que lo abría una banda que se llamaba Heaven's Basement. O sea, los tipos venían de Inglaterra, no los conocía nada, nadie de nadie. Repito el nombre porque lo dije mal. Heaven's Basement, el sótano del cielo. Sí. Vendría a ser algo así como el infierno. Sí, la tierra en realidad. El sótano. El sótano, no el piso de abajo, el sótano. Okay. Claro, tenés en cuenta que para la concepción cristiana tenés una habitación, el piso de arriba y el piso de abajo. Está bien. Es algo así por ese lado. Bueno, los tipos salieron a tocar a las 11 de la mañana. Había, ¿qué te puedo decir? 200, 300 personas con toda la furia. Ah, mucho. Era bastante para un festival como el Zaragoza, la gente dormía ahí además. Me volaron la peluca. O sea, yo digo, si una banda toca con esta actitud, no importa que toque a la noche o toque bajo el rayo del sol. Lo importante es que la actitud para tocar sea esa. Y los pibes de Jason tienen esa cabeza también. O sea, vamos a salir a matar, no nos importa la hora. ¿No? Y me parece que es parte del espíritu que manejamos siempre. Aparte que también es un buen incentivo para que la gente también vaya temprano. Aparte que yo como digo siempre cada vez que salgo a tocar al interior, por ejemplo, que están las bandas que abren los shows, todo eso, uno se sorprende con la calidad de bandas. Sí, hay, totalmente. Y por ejemplo, si hay unas bandas que no conozco, pero por ahí, loco... Te parten la cabeza, como decís vos, loco, es así. Además hay un sentimiento que por ahí, para aquel que pasó los 30 años, es problemático, pero si sos pibe y no participaste de una maratón en el festival, el orgullo de decir, me comí de la primera banda hasta la última, y el cuerpo luego lo puse en una percha a secar, y todo bien, pero yo estuve, loco, desde el principio. Es un orgullo. Totalmente. Che, muchas gracias por estar hoy aquí. Larry, Omar, Safo, Rubén. Gracias. Espectacular. Gracias a vos. Estamos escuchando a Larry Zavala, Donde Dobla el Viento, y seguimos en Tiempos Violentos.

onesta, ci vedo di più. Estamos escuchando esa Dream Theater haciendo Take the Time, y lo que vamos a hacer a continuación es entregar el par de entradas que tenemos para ver a Dream Theater el día sábado en el Mandarin Park. Entradas que, si sos muy fan de Dream Theater, ya deberías haber comprado, y si no lo hiciste porque no te alcanza la guita, entonces este momento es para ti. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a poner una canción de Dream Theater y vamos a abrir las líneas, el 4535-7625, 4535-ROCK. El primero que llame arriba del tema y diga cuál es la canción que está sonando. Se acepta mala pronunciación, se acepta título traducido al castellano, no se acepta título de canción incorrecta. El primero que llame y diga cuál es la canción se gana el par de entradas. Si uno llama y dice la canción que es incorrecta, como por ejemplo, eso es I Believe in Miracles, no, y no es. Hay una trampa además. Tiene que decir de quién es originalmente la canción. ¿Ah, sí? Claro. Sí, si no, ¿cuál es la gracia? Bueno, lo que vamos a poner entonces, ya lo está anticipando César, es un cover. Claro. Es un cover que toca Dream Theater, que toca muchos covers, así que tampoco es tan fácil sacarlo por ese lado. No. Van a tener que decir entonces el nombre de la canción, puede ser, insisto, con mala pronunciación o en castellano, y el intérprete original. Exactamente. De la susodicha. La canción empieza a sonar en 3, 2, 4, 5, 3, 5, 7, 6, 2, 5, 4, 5, 3, 5, rock. Uno, ya. 4535-7625. Los que sepan qué canción de Dream Theater es esta y quién es su intérprete original, se llevan un par de entradas para el sábado 27 en el Mandarin Park. It's just hard to go on living here. Bueno, ahí ya van teniendo una pista de qué es lo que está sonando. Dream Theater, tocando un cover de Alien. ¿Cuál es la canción? ¿Quién es el intérprete original? 4535-7625. 4535-ROCK, los teléfonos de la radio, nuestros, nosotros. Ahí te atiende Agustín, te pone al aire o vas directamente al aire, vayamos a ver. ¿Tenemos a alguien al aire? Buenas noches, ¿quién habla? ¿Qué tal? Hola, Mariano. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Bien, todo en orden. ¿Mariano de dónde? De Mariano de Villa Urquiza. De Villa Urquiza, perdón, respeto el formato tradicional de la radio. Para mí hay que decir nombre y lugar donde vivís. Es bueno, como una cosa así, perfecto. Una vieja tradición. ¿Edad de Mariano de Villa Urquiza? 30 años. 30 años, fanático de Dream Theater desde los... Uy, desde los 14 y 15 años, más o menos. ¿Primer disco que tuviste de ellos? Y creo que fue Awake. Mira, ¿y cuál es su favorito? Mi álbum favorito, sí, está entre Awake y Falling Infinity. ¿Los viste en vivo ya alguna vez? Todas las veces. Excelente. ¿Y esta vez por qué no sacaste entrada todavía? Y porque estoy medio corto de plata. Está bien, es la excusa más válida del mundo. Sí. ¿Cuál es la canción que está sonando? Esta es Take Your Fingers From My Hair, que es de la banda original, es Zebra. Fibra, mejor dicho. Usted tiene todo nuestro cariño, nuestro afecto, nuestro amor y nuestro aplauso, porque es el acreedor. Y me gusta que es qué nerd que es el metalero. Yo estaba esperando que perdieran un par antes que ganara uno. No. Yo sabía que iba a aparecer un fan de Dream Theater. Malditos nerds. Dios mío. Que bueno, yo siempre digo lo mismo. Cuando vas a los shows de Dream Theater, que a mí me encanta, también he ido a la mayoría de los que yo gano, a todos. Es una de las pocas bandas que vos te das vuelta para atrás y ves a la gente y no tienen remeras de bandas. Tienen remeras de marcas de instrumentos. Totalmente. Vos tenés remeras de Tama, Fender, Gibson. Vos sabés que yo justamente me acuerdo una de ellas que decía Mike Porno, y cuando iba a Japón no veía casi minas en todos lados. Eran todos los nerds que se les veían, claro, encima. Sí. Es la banda con menos groupies del mundo. Pero un montón de chabones que la arreglan en la computadora. Sí, no, además mucha gente que discute cosas. ¿Vos de qué conservatorio venís? Esa onda. Totalmente. Mirá cómo usa el modo jónico este hijo de puta. Claro, totalmente. Bueno, se ganó dos entradas. Felicitaciones, para María. ¿Con quién vas a ir, Che? Sí, yo te lo voy a llevar a carrera a mi hermano, que es medio abuelo, a veces no le gusta ir, pero yo sé que le gusta la banda, así que vamos a ir tranquilos. Bueno, si alguno de los tiene auto, tienen estacionamiento también. Sí, perfecto. Tenés en cuenta que la credencial dice viernes, pero en realidad es para el sábado. Sí, está todo bien, no pasa está nada. Está todo en orden. Te quedás en línea privada, no cortes, te atiende Agustín del otro lado. Pueden hablar de fútbol, de minas, de todo, es un chabón muy afable. Gracias, chicos. Te dejamos con Agustín. Chao, Mariano, gracias. Nosotros arrancamos con la ruleta del demo. ¿En qué andan las bandas, eh? ¿En qué mierda andan las bandas? Y esto es un nuevo género que se llama Silence Metal. Sí, Silence Metal. Es estamos con eso. Es una banda de mimos y el primer disco se llama Tribute to Marcel Marceau. Escúchame, ¿la casetera sí anda? La compactera sí anda. Vamos con la compactera. No, nos traicionó la cibernética. La casetera con los cassettes de cromo que trajimos. Claro, totalmente. Las bandas, viste, que sacan cassettes de vuelta. ¿Viste? Hay como una especie de moda incipiente muy hipster de sacar cassettes. Sí. Son todos formatos que se van rescatando un poco por nostalgia y otro poco por esnobismo. Totalmente. Es que, bueno, la palabra hipster va de la mano de esas dos cosas. Claro, totalmente. Igual el cassette no me parece una herramienta rescatable. No, me parece estéticamente lindo y me trae lindos recuerdos. Es emotivamente rescatable. Totalmente. La mejor de todas las cosas del cassette es su relación con la lapicera Virome. Sí, hermoso, una hermandad única. Totalmente. Ese me parece el mejor de las posibilidades. La simbiosis la mejor indisoluble de la tecnología hogareña. Eso es. Sí, señor. Bueno, ¿arrancamos? Vamos. Yeah. escuchando Mi Última Solución. Sí, señor, lo escucho este disco, me gustó. Bueno, con el último, o sea, con el tema que da, no ya título al álbum, sino directamente título a la banda, se llama MUS, Mi Última Solución. Sí, señor. Y la banda se está presentando el 18 de octubre a las 17 horas en Uniclub, Guardia Vieja 3360, con Renacer del Tiempo y La Venganza de Apolo. ¿Sí? Tiene un muy lindo arte de tapa este disco. Totalmente, muy, muy simpático. Hoy tenemos un discos. Sí, además tenemos discos con muy buen arte de tapa, realmente. Hoy va a ser una sección cortita, realmente. Estás escuchando a Prisioneros del Tiempo, una banda formada en el 2000 para grabar la cortina musical del programa Punching Ball de Pablo Dugan en FM Energy. Mira. Yo pasé por FM Energy. Increíble haber hecho un programa de metal ahí. Sí, totalmente. Re loco. En una época en la que era todo punchi punchi. Sí, mal. No era todo punchi punchi. De hecho, la gente pensaba que estábamos robando la señal. Era la época en la que la música electrónica se la llamaba marcha. Sí, tal cual. Y que acá había un programa en que se decía que se hacía marcha o se pasaba marcha, pero de la otra. Sí, totalmente. Tal cual. Una banda que luego tuvo oportunidad en 2004 de grabar su primer CD en Crisis. Más tarde grabaron Atravesando Infiernos. Y hoy se compone de Jorge Juri en guitarra y voz, Federico Benedetti en bajo y coros, Fabián Alaltune en teclados y Daniel Amendolia en batería. Lo que estás escuchando se llama Solitario y esto es Prisioneros del Tiempo, como ya te dije. El disco se llama Dejando el Ayer y fue editado por Pinhead Records. Otro buen arte de tapa. Disco debut de la banda que lo está presentando en el Roxy el 2 de noviembre próximo. ¿Sí? El tema que estás escuchando se titula Dejando el Ayer, precisamente. Es el tema que da título al álbum. Metalcore, papá. Metalcore, sí, también, igual que Mi Última Solución, va por ese lado. Post-hardcore, metalcore. Sí, Mi Última Solución además tiene un poco más hardcoreoso, me gusta. Ponele, sí, señor, es la idea. Y para cerrar la sección vamos a escuchar... Retenelo ahí. A Exilio, que vos que hablabas de arte de tapa, bueno, en formato prácticamente DVD, pero es un CD con un libro interno impresionante y la cajita, el producto de Pulmonar Recordables. Una banda que incluye algunos miembros destacados de la escena argentina de thrash y heavy metal, entre ellos Emanuel Lescano, cantante ex Serpentor y Razones Conscientes. Y lo que vamos a escuchar de ellos se titula Incomprendido. El disco en particular, que fue grabado en la nave de Osberg, tiene a Emanuel Lescano en voz, a Juan Doval en guitarra, Ezequiel Machuca también en guitarra, Marcos Lowy en bajo y Jonathan Alcántara en batería. Esto es novedad, habían sacado un EP en algún momento hace un tiempo, eran muy promisorios, yo de hecho los vi en vivo y me llamaron muchísimo la atención. Y ahora es la oportunidad de escuchar el disco debut en pleno. Esto es Incomprendido y está sonando, el disco se llama Imágenes de un Recuerdo, no lo mencioné, y ahora sí, Incomprendido, este es Exilio. César Fuentes, Harry Salvarrey. Tiempos violentos en Rock and Pop. Ladies and gentlemen, most people record songs about love, heartbreak, loneliness, being broke. Nobody's actually went out and recorded a song about real pain. The band and I have just returned from the General Hospital, where we caught a man in the right position. We named this song Constipation Blues. Bueno, este es por supuesto Screaming Jay Hawkins haciendo su hoy en día clásico Constipation Blues. Explicando en la apertura del tema que hay gente que la mayoría canta sobre amor, sobre corazones rotos, pero que nadie nunca escribió una canción sobre el verdadero dolor. Claro, totalmente, y él sí lo hace. El blues de la constipación. Claro, Screaming Jay Hawkins, que estaba totalmente del tomate, que ustedes lo conocerán además por otro tema que es I Put a Spell on You. Oh. Que lo hizo más que popular Creedence en algún momento. El tipo estaba completamente loco y tenía toda una imaginería vudú y satánica en el año 60 y pico, o sea, mucho antes de que nadie lo pensara. Y se animaba a locuras como esta, por ejemplo, que era reproducir pedos y eructos y ruidos de cuando los excrementos caen al lugar donde deben caer, digamos con la boca. Sí. Esa es la idea. Pero música escatológica. Música escatológica, llamale. Por supuesto, es un hito hoy en día y no puede pasarse por alto. Pero igualmente le voy a decir que hay otros que hicieron lo mismo con, el material real. Vale decir, con pedos de verdad, salidos de sus propios intestinos. Hay todo, ¿no? Todo existe. Sí, prácticamente. Pero para esto es un género real y los artistas que hacen esto tienen un nombre. Se llaman flatulistas. Así de fácil. Permítame que voy a desenredar el cable. Sí, te iba a decir, te veía haciendo movimientos como que vos mismo quisieras hacer radio con sonidos reales en yo este estoy momento. Atrapado acá, el cable me quedó atrapado en la ruedita de la silla. Tranquilo, que yo relleno recordando que un día como hoy, pero hace 33 años, exactamente hace 33 años, Bruce Dickinson dejaba a una banda que se llamaba Samson para unirse a las filas de Iron Maiden. Un mire día usted. Como hoy, una fecha importante para el metal, una linda efeméride. Bueno, después de las 3 de la mañana, si ustedes saben que a veces nos pasábamos y hacemos algunas cosas que hemos dado en llamarlo hora clandestina, tal vez pasemos algún tema de Maiden. Bien. Como para recordar este momento. Vuelvo a los flatulistas. Sí. Los flatulistas son tipos que con sus intestinos y su ano, que sería como la parte final de la corneta, sí, crean sonidos que armonizan muchas veces con una música determinada o simplemente crean una melodía. Esto. Ahora, esto viene desde hace muchísimo tiempo, ¿eh? Antes que me digan, hay hasta registros de la Edad Media que se hacía. Y lo hacen de verdad, no es un chiste. Ahora, mi pregunta es, sí. Digo, cuando uno sopla, uno decide cuándo sopla. Uno toma aire y expira el aire, entonces el instrumento de viento hace el ruido que tiene que hacer. Sí. Cuando uno toca una guitarra, uno elige cuándo toca la cuerda. Sí. En caso de la flatulencia, uno no tiene la cantidad de aire necesaria como para llevar adelante una canción entera, ni mucho menos un show, digamos. ¿Quién te dijo? El sentido común, la propia experiencia. No, no es así. La propia experiencia te dice que se puede hacer, de hecho. De hecho, hay flatulistas. Uno muy conocido de esta época se llama Mr. Methane. O sea, es un tipo que hasta se presentó en Britain's Got Talent, que es una especie de American Idol inglés, y horrorizó al jurado, que no entendió en absoluto su arte. O sea, puso un vals y y en tono encima. Y le sobraba aire, ¿eh? O sea, no era que podía parar. Pero digo, hay un tema, hay una alimentación que tener, digo, debe haber una preparación especial. Yo no puedo meterme en esos secretos tan particulares. No, pero lo que digo, o sea, no es una flatulencia, no es voluntaria. Uno, o sea, es voluntaria en el sentido de que vos podés, cuando la tenés ahí en carpeta, decidir si tirártela o no. Sí. Pero la pregunta es, yo ahora que no tengo ganas de tirarme ninguno, no puedo decidir tirarme uno. Pero usted, porque no tiene el intestino entrenado para ello. O sea, vos decís que se puede entrenar el intestino de manera tal que vos no necesites tener una alimentación en particular para tirarte todas las flatulencias que quieras. A ver, vamos a hacerlo práctico. La figura del flatulista es un comediante, un actor, que hace esto habitualmente. Si no vieron nunca, por ejemplo, Ay Carmela de Saura, pueden verla y fijarse cómo el tipo, que es un comediante, hace esto y anima al público en algunos momentos, entre baile y baile, entre pieza y pieza de música. El tipo se va tirando pedos y hace una melodía y se divierte. Sí, Terrence y Philip en South Park. Bueno, pero Terrence y Philip es un dibujito. Sin melodía. Claro, esto es otra historia. De hecho, mira, voy a aprovechar y que tenemos acá, entre otras cosas, un dato. Había un señor en Francia que entre 1887 y 1914 tenía un acto que encima está grabado, está digamos registrado fonográficamente, que se llamaba Le Petoman. Le Petoman tocaba lo que quería con el culo. Así de fácil. Hasta se hizo después, mucho más tarde, una película italiana muy divertida con esto y todo. Este señor, Mr. Methane, que yo le digo, es de ahora, va con vestido de superhéroe, con un traje verde y amarillo, se pone, digamos, panza arriba, con el culo hacia el auditorio, se echa un poquito de talco en la raya, y así la gente ve cómo va saliendo el chiflete por ahí. ¿Hay mujeres flatulistas? No sabría decir. Casi con pánico. No, sí, pará, sí, hay, vi una vuelta, es verdad. No sé si es el mejor. Que yo pregunto desde la ignorancia porque me estoy desayunando y existe todo esto ahora. No, le digo más, hasta hay un dios. Sí, bueno, eso es cuestionable. No, hay un dios, que... ¿Hay un Lemmy de la flatulencia? Se caracteriza por tirarse pedos. Entre los Inuit está Matshiskapeu, que literalmente significa el hombre pedo, que de hecho combate con un enemigo ancestral y lo caga a pedos, precisamente. Y le gana y lo hace, lo obliga a constiparse para luego que le suplique que lo devuelva a su estado normal. Mira. De fluidez, digamos. Los Inuit, así la forma actual de decirle a los esquimales, lo que siempre ponen los esquimales. Exactamente. Así que hasta eso hay. Pero la figura del flatulista existe perfectamente. Ustedes dirán, ¿qué tendrá que ver todo este delirio que estamos tirando y demás? Con el metal. Claro. Ocurre que efectivamente alguna vez se han utilizado pedos en el metal, en el medio de alguna canción. Puedo llegar a mencionarles bandas como Crotch Duster, por ejemplo. Hay algún otro elemento por ahí que... pero como una gracia. Pero hasta ahora nunca se había hecho una canción donde se reemplazaran las voces por pedos. ¿Qué tipo? ¿Bancanto, pero...? No. Las voces pero de guiso de poroto, digamos. Le cuento, mire. Es un personaje que se llama Samus Paulicelli. Es el baterista de la banda Decrepit Birth. Ajá. ¿Sí? Sí. Con Decrepit Birth, que es una banda de death metal melódico, técnico, muy, muy técnico. Muy técnico. Bueno, el baterista tiene un proyecto paralelo que se llama Fart Metal. Y es una cagada. Pedo Metal, tal cual. Entonces el tipo lo que hace es presenta la primera canción en la que agarra y es un video, además. El tipo se pone delante del micrófono de espaldas, por supuesto, lo pone a cierta altura y en lugar de cantar, se tira los pedos correspondientes y asegura que todo lo que está grabado salió de su culo. ¿Entiende? Sí, me atemoriza y lo entiendo. Sí, le atemoriza mucho. Sí, esto. Me atemoriza entenderlo también, todo me atemoriza. Sí. El problema es, a ver, imagínense, el problema no es tanto que el tipo se tire pedos en lugar de cantar, sino que el día que el tipo sea banda soporte de alguien, ¿quién va a usar el micrófono a continuación? No, se lleva su propio micrófono. Me imagino que debe ser la idea. Se lo lleva el propio, claro. Claro, bueno. No te alcanza todo el lisoforo del mundo. Sí, toca al aire libre, dice Diego, es cierto, totalmente. Claro, cómo no, porque si no es imposible. Que ya si estás entrenado salen sin olor, digo, es como... No sé, eso no lo sé. Nunca estuve en un lugar donde hubiera, o sea, sí gente que produjera flatulencia, sí, pero flatulistas, es decir, profesionales, no. O sea, vos después decís que le cae a Rick Rabin, ponele y dice, mirá, bueno, quiero que produzcas mi próximo disco. Claro, claro, va a ser una cagada probablemente. Claro. No, pero, a ver, Mr. Methane efectivamente lo hace en público y en vivo. Que es totalmente meritorio. Y lo hace en tono, que es lo peor. A tono aproximado. Pero lo hace, lo logra. O sea, logra crear una melodía y que la melodía mínimamente armonice. Cuando vas a grabarlo es más fácil porque podés elegir los pedos en los tonos y los ritmos correspondientes. Y le metes un autotuning, si no, ¿no? Claro, totalmente. Sí, sí. O sea, algo podés hacer con eso, me imagino. Pero bueno, la cuestión es que Fart Metal, el proyecto de Samus Paulicelli, baterista de Decrepit Birth, que también toca la guitarra en el proyecto y todo, y canta por atrás, pero canta, está ya disponible para escuchar el video, para ver el video. De hecho, lo vamos a publicar en la página, ya está publicado en el Facebook de... ¡Qué bueno! Es buenísimo. Bueno, vos querías arte. Me da mucho miedo. ¿Te da mucho miedo? Bueno, vamos a escucharlo. El tema se llama igual que la banda, Fart Metal. Y lo tienen a continuación. Final de 20 segundos, que es como una segunda parte del tema que se llama diarrea. O sea, que es cuando deja ir todo. Es un tema grindcore. Claro, eso está en el video que lo pueden ver tranquilamente en nuestro Facebook, aquí en el Facebook de Rock and Pop. ¿Sí? ¿Ves? Ahí está. No, basta. Está en tono, imagínese, está en tono. ¿Qué le vamos a hacer? Hijo de puta. Claro. Yo después voy a leer los comentarios de la gente sobre este asunto. Por eso estoy acá abriendo el Facebook como para mirar y toda la historia, pero... Qué bonito, la verdad que... ¿Qué quiere que le diga? No me diga nada. Tengo miedo por dónde me lo vas a decir. No, yo no tengo nada que ver. Yo simplemente doy la información. Ustedes sabrán qué hacen con ella. Mamá. Bueno, señoras y señores, después de esto vamos a arrancar con el agitado no batido de clásicos. Sí, señor. Del día de hoy. ¿Qué tanto, eh? Y tenemos para presentar a una banda llamada Warrior. Una banda que en los 80s tiene el dudoso honor de haber compartido con Armored Saint la categoría ínfima de bandas que salían al escenario con armadura. Uf. ¿Eh? Sí, me acuerdo de declaraciones muy divertidas de John Bush de aquella época, diciendo que lo que olían esas armaduras después de era una terrible. Gira era insoportable. Sí, dice sí, que sí. El mayor esfuerzo, mucho más que sobrevivir a una banda under y remarla y todo, era ponerse esas armaduras todas las noches. Claro. Que olían a huevo de gigante. Sí, de hecho las armaduras de Armored Saint, que eran medio de cuero y demás, lo que tenían de característico era que era en un mundo, digamos, futurista, pero del tipo de Mad Max. Era como una especie así de distopía, ciencia ficción rara. Exacto, sí. Con motos y demás, no era una cosa medieval. No. Pero esta banda que vamos a presentar, Warrior, que sacó un solo disco, extraordinario disco, titulado Fighting for the Earth, bueno, esta banda usaba otro tipo de armaduras, armaduras futuristas, porque lo que planteaban ellos era justamente un mundo del futuro que no era necesariamente una distopía. Pero igualmente había que pelear por la Tierra, y peleando por la Tierra se encontraron. La banda de Joe Floyd, después de muchos años, logró sacar otro disco, ahí por el 2000. Realmente nada que ver con el primero. El primero en los 80 fue sensacional. Y vamos a escuchar Fighting for the Earth, el tema, precisamente con una introducción que hace el propio cantante de la banda, Paramore McCartney, un tipo que luego participó con Steve Stevens y otra gente muy grosa. Pero queda esto como un recuerdo fascinante de lo que pudo haber sido, ¿sí? Escuchamos a Warrior y Fighting for the Earth. We'll be right back. luchando por la tierra, fighting for the earth, sí, warrior. Y como no deberían pasar más de tres programas sin que suene Slayer, y creo que estamos al borde, si no con vencimientos ya para pagar, vamos a poner Slayer post-mortem sonando en tiempos violentos cuando falta pocos minutos ya para que termine este programa. Mortem. Son exactamente las 3 de la mañana y creo que tenemos anuncios para hacer. Sí, señor, tenemos los ganadores del día de hoy y vamos a empezar a enumerarlos. Por más que muchos de ellos se van a contactar con la producción directamente, la producción se va a contactar con ellos. El orden del vamos no altera a anunciar. Muy bien. Para Hatred y Napalm Death, martes 30 de septiembre, Teatro Flores. Chequeen por la duda. Sí, chequeen. Matías Rodríguez y Mariana Soledad Rimoldi se han ganado una entrada cada uno. Bien. Muy bien. Lindo. Para Carajo en el Superclub, sábado 27 de septiembre, Cristian Álvarez y Leandro Espano son los ganadores. Son dos por persona, ¿verdad? Sí, en el caso de Carajo. Muy bien. Y para Jason, el que se llevó lo de Jason, se llevó el lote directamente. Sí, sí, sí. Hernán Salinas, con el número de documento terminado en 960. En el Pana Rock, Jason, Patán. Son cuatro entradas y el CD se lleva. Son como esos concursos de podés ir a ver con todos tus amigos. Totalmente. 4 entradas y el CD se lleva. Bien. Maravilla total, ¿eh? Así que, ya sabes, lo podés pasar a buscar, tanto en el caso de Carajo como el de Jason y Patán, pueden pasar a buscarlo por Conde 935 lo antes que puedan. Porque lo de Jason es para ahora, para hoy. Sí, lo de Jason es para hoy a la noche y los demás son para el sábado. Así exactamente. Que pronto. Así que rapidito. Lo de Hatred y Napalm Death lo va a anotar ya Agustín como corresponde. Absolutamente. ¿Sí? Bueno, vamos cerrando por lo menos lo que toca a Tiempos Violentos. Si ustedes quieren hora clandestina, no tienen más que pedirlo. Exacto. Y nosotros lo hacemos con un clásico de elegido por el pueblo, por la gente. Democráticamente. Mentira, porque no es democráticamente. Bueno, lo mencionaron y lo sorteamos. Sí, después, por eso, pero no es democracia, no es el que más votos tuvo, no es democracia. Bueno, ¿no? Es otro tipo de democracia. Democracia. ¿Dónde vamos a discutir de qué va la democracia realmente? Democracia sugestiva, sería. Sugestiva, está buena. Es una sugerencia, sí, sí, y uno la elige. Bien, bien ahí. Bueno, hemos entonces llegado a la conclusión que cerrar con Iron Maiden y Run to the Hills, dado que Bruce Dickinson, digamos hoy, ¿cuántos años hace? 33 años. 33 1981. Años. Mire usted, bueno, ya que pasaron 33 años de que Bruce Dickinson se movió de Samson a Iron Maiden y que el número de la bestia fue la gran revelación de aquellos años, del 82 específicamente, no está mal cerrar con un Run to the Hills. Para terminar el programa del día de hoy de Tiempos Violentos, por mi parte, tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y, por supuesto, cada vez que haya un clásico, denle caña, como corresponde. Buenas noches y guárdense sus pedos para ustedes. Riding through dust clouds and barren wastes, galloping hard on the plains.